Este es un programa no recomendado para menores de edad, ni para personas sensibles o impresionables. La dirección de Más Allá de la Realidad no se hace responsable de las opiniones expresadas por los entrevistados. Un saludo muy cordial, queridos amigos y amigas de Más Allá de la Realidad. En nuestra nueva andadura radiofónica, a través del podcast, muy pronto esperamos estar de nuevo en las ondas de la radio, en el dial de sus radios, de sus emisoras. Pero mientras llega ese momento, vamos a acompañarles a partir de hoy a través de nuestro podcast. Vamos a comenzar el programa de hoy antes de entrar monográficamente una buena dosis de misterio que ya lo reclamaban ustedes y también nosotros después de toda esta vorágine ocurrida, que ya saben ustedes a qué me refiero, con un editorial publicado el 24 de julio de este año 2008 en el cine de Marco por un gran escritor. Buenas noches, Fernando. Buenas noches, Santiago. Hay que ver cómo escribe este querido amigo, ¿eh? Verdaderamente sí, escribe de una forma magistral, es una verdadera delicia. Agradecemos a todos ustedes su apoyo. Hemos recibido cientos de emails, y no me quedo corto, ni exagero, cientos de emails que van a poder leer en breve en nuestra página web, en másalladelarealidad.com. Y por supuesto, decirles que sus datos personales quedan totalmente eliminados. Y por supuesto también insultos deliberados. Claro está, estamos en un país democrático y cada uno puede dar su opinión. Pero damos esta, no sé cómo decirlo, Fernando, esta cruzada, no precisamente por parte nuestra. No, ni muchísimo menos. Como extinguida. Nosotros somos dos profesionales de la radio que procuramos ser honrados, honestos, íntegros en nuestro trabajo. Y miren ustedes, no queremos saber nada más de todo lo acontecido. Yo estoy convencido que arriba hay un ser supremo que unos llaman Dios, otros le llaman Alá, otros Yahvé, otros Shiva, Vishnu, Brahma, etc. Y que ese Dios, antes o después, pone a cada uno en su sitio. A todo el mundo. Siempre he creído que lo que importa es la intención y que la intención ha de ser buena, sencillamente. Comenzamos el programa de hoy. Hoy tema, no se lo pierdan, apasionante, 2 horas de misterio al máximo, Fernando, en profundidad, analizando unos interesantísimos fenómenos paranormales, Fernando. Desde luego que sí. Un montón de fenómenos, casos, datos, estadísticas, muchas cosas. Expresarles, amigos, nuestro más profundo agradecimiento ante tantísima gente, tantísimos oyentes, amigos, oyentes que nos siguen desde España y desde todo el mundo, Fernando, por la ingente avalancha de emails que hemos recibido y que seguimos recibiendo. De verdad, no tenemos otra palabra y se queda muy corto. Mucho. Esa palabra es gracias. Ahora sabemos más que nunca que Sexta Dimensión era una gran familia, seguida por miles y miles de oyentes en España y en todo el mundo. Y a partir de hoy, en nuestro nuevo podcast, Más Allá de la Realidad, que es un programa, Fernando, que nos ha acompañado, un título de un programa que hemos hecho durante muchos años y que hoy reflota. ¿Y por qué digo esto de reflota? Pues porque en el cine de Marco, un querido oyente y amigo ha escrito un editorial que yo no me puedo sentir más identificado. Ya saben los que nos siguen, Fernando lo puede decir, mi pasión por el Titanic y todo lo que rodea a ese buque de los sueños. Y la mía, y la mía, Santiago. Y la suya también, don Fernando, efectivamente, Fernando. Pues me encuentro hace unos días con un editorial apasionante que quien lo ha leído, hablo de personas cercanas, ha quedado entusiasmado y que yo les aconsejo que escuchen la voz de Fernando Vázquez porque lo vamos a leer antes de entrar en el misterio y el tema que les proponemos en el programa de hoy, que es apasionante, como les digo, el Titanic de sexta dimensión. Les dejo con la voz de Fernando Vázquez. Escrito lo pueden encontrar en este blog, El Cine de Marco, de un querido amigo que no decimos el nombre puesto que no sabemos si estamos autorizados o no para darlo, pero lo firma un marinero de tanto, sabemos perfectamente quién es. Querido amigo, desde aquí un abrazo muy fuerte, fraternal abrazo para ti y enhorabuena por este editorial que has escrito con tanto esmero, con tanto cariño, creo que también con milimétrica objetividad. Les dejo, amigos, con la voz de Fernando Vázquez y este Titanic, el Titanic de sexta dimensión. Permítanme ejercer un paralelismo en este mundo de sueños y vida, que es el cine, y algo que ha sucedido recientemente en la radiodifusión estatal. Titanic, aquella tragedia real que llevó al cine James Cameron, representó la crudeza de un triste final con el apoyo argumental de una bonita historia de amor. Estos días, la imagen de este buque me viene a la cabeza una y otra vez. Una serie de causalidades, que no casualidades, hacen muy presente su recuerdo. Tal vez sea mi reciente viaje a bordo del volcán de Taburiente, por aguas atlánticas, lo que me hizo reflexionar sobre aquella mirada enigmática del barbudo Poseidón ante la catástrofe. Posteriormente, otra serie de encuentros personales han acrecentado mi recuerdo del film. Mi idilio con la radio fue un amor intenso y fugaz, en una época de mi vida bonita y prometedora, con el telón de fondo de la novedad personal y el cambio de etapa vital, que como algo cíclico, influyó en mi madurez actual que hoy atisbo respecto al pasado. Esperando otras fases que llegarán en ese camino de evolución espiritual en el que creo, hoy me siento triste, confundido e indignado, pero a la vez esperanzado y con fuerza. Con el programa a día de hoy eliminado, Sexta Dimensión, volvió en mí la magia de las ondas, las noches a media luz que acompañaron mi imaginación en viajes imposibles por mundos apasionantes, volvió en mí la ilusión. Todo ello gracias a Santiago Vázquez y a su hermano Fernando. Aprendí gracias a ellos que la parapsicología es una ciencia seria y rigurosa, y conocí la filosofía de un maestro llamado don Germán de Argumosa y Valdés. Términos como parapsicobiofísica, parafonía, fantasmogénesis, clariesencia, clariaudiencia. Un mundo de misterio que siempre había estado presente en mi vida, pero nunca tan cerca. Gracias a la casuística y a la investigación que estos dos profesionales me enseñaron, pude acercarme a diversas e interesantes hipótesis, enlazando una filosofía tan interesante que ha sido punto de partida de diversos debates dentro de mi círculo más íntimo. Ahora, todo ello ha desaparecido. Lo han eliminado hundiendo este barco por causas que mi sencillo conocimiento no entiende. Causas muy probablemente políticas o de otra índole que no llego a comprender y que tampoco me han sido explicadas por los responsables de este hundimiento, que como un iceberg premeditado ha colisionado no una, sino dos veces. La primera, fracturando la popa y dejando el barco a la deriva. La segunda, fulminante y sin previo aviso, sumergiendo definitivamente el Titanic de sexta dimensión. El capitán Santiago y su contramaestre Fernando se hundieron con él de forma elegante. Muchos se ahogaron en el intento de salvar su vida de forma precipitada. Otros optaron por tirarse al agua con salvavidas o sin él, agarrándose a lo que podían. Algunos, solo unos pocos, ejercieron la rapiña e intentaron aferrarse a objetos de valor o cargando sus bolsillos de improperios contra la tripulación y el propio capitán, que hicieron de su acto un ruin y triste final. Los menos tuvieron más suerte y tranquilamente pudieron remar en un bote hacia aguas más tranquilas y contar su experiencia. Sin embargo, unos cuantos románticos, que no fueron pocos, decidimos quedarnos con nuestro capitán, que portando una copa de brandy brindó por todos nosotros. Impecable e implacable, con traje oscuro abotonado y sonrisa serena. Decidimos hundirnos junto a él con elegancia hasta el final. El sonido estrepitoso, silbante y enérgico del buque no cesaba, rabioso e indignado a cada golpe espumoso de mar que hacía de nuestros cuerpos un mojado pensamiento inminente y mortal. Era un barco fuerte y robusto que siempre navegaba con el viento de su lado hacia el mayor de los océanos, pero había sido herido de muerte a traición una y dos veces. Afortunadamente la teníamos a ella. Nos acompañaba su busto desnudo y majestuoso. Era nuestro mascarón de proa, llamado Esperanza. Nos ayudó a salir a flote, a levantarnos entre el oleaje indigno y traicionero de cantos de sirena. Nos habló en un idioma de fuerza y claridad que nos hizo conciliarnos con el mar para buscar otra embarcación. El Titanic de sexta dimensión quedó para siempre en el recuerdo del éxito, en la propia leyenda de los mares del sur. Preparamos la siguiente embarcación para volver al más grande de los océanos, buscando nuevas aventuras. Cuentan con muchos marinos que, como yo, nos enrolaremos con más entusiasmo si cabe y dispuestos a seguir surcando las aguas de la adversidad, sin miedo a monstruos marinos, piratas, corsarios. Estos rivales nos hacen ser más grandes. El ron riega nuestro entusiasmo porque tenemos sed. Sed de victoria, la misma que ya saboreamos este mismo año y que volveremos a saborear. Esperando con ansia la botadura de la nueva embarcación, me despido enfriando ya el champán que bautizarán nuestras renovadas ilusiones. Simplemente, gracias, Santiago y Fernando. Un abrazo, firmado un marinero de tantos. Más allá de la realidad. Enigmas y misterios de nuestro mundo. Un encuentro con lo desconocido. Con Santiago Vázquez. Que separa la vida de la muerte es una pregunta que desde hace siglos se ha planteado el ser humano. Todos hemos escuchado en alguna ocasión personas que en trance de muerte, agonizantes, personas que están a punto de dar ese paso, ese decisivo paso hacia esa otra hipotética dimensión, hacia ese supuesto más allá que parece ser que nos espera a todos después de la muerte, estas personas refieren numerosos testimonios que aluden a fenómenos parapsicológicos, fenómenos paranormales. Y en esas personas que están a punto de dar ese paso definitivo hacia esa otra dimensión, experimentan multitud de fenómenos, en ocasiones un solo fenómeno, en ocasiones dos, o muchos, muchos reunidos en un gran abanico. Por ejemplo, y entre otros fenómenos, apariciones donde se encuentran en la habitación de un hospital, lo más común, que pueden ir desde lo más traslúcido a lo más material, a las materializaciones. También se suelen dar en ese tipo de personas en experiencias extracorpóreas. No hablamos en este caso de las ECM, no es que la persona sea declarada en muerte aparente, sino que se desdobla de su cuerpo. Esa parte inmaterial accede a esa otra dimensión y se encuentra en muchos casos, en muchas ocasiones, con seres queridos, con seres ya fallecidos, con amigos, con sus padres, con sus hermanos que han pasado ya esa dimensión. También en ocasiones la persona visita, por decirlo de alguna forma, paisajes paradisíacos, muy hermosos, muy bonitos, pero también, y no hay que silenciarlo, también existen personas que han tenido en trance de muerte experiencias fuera del cuerpo y que han visitado lugares sombríos, lugares no precisamente agradables. Vamos a contarles muchos casos, todos ellos, como es lógico y como es habitual en nosotros, casos reales que hemos conocido, que hemos investigado, que hemos recogido documentación por una parte, investigación por otra, pero es que hay más, porque aparte de estas visiones por parte de personas que están a punto de fallecer, los fenómenos paranormales premortem van mucho más allá. Nos encontramos con fenómenos, por ejemplo, de telepatía, de clarividencia, de precognición, que o bien se activan en esos últimos días de la vida de la persona, o bien se agudizan. Eso también ha sucedido y se lo vamos a contar en esta edición de Más allá de la realidad, en nuestro primer programa. Analizaremos también las experiencias en el umbral de la muerte, los fenómenos que se suelen dar en referencia a lo que son las apariciones o el encuentro con seres ya fallecidos, que quizás es el punto central del programa de esta edición, y fenómenos también concomitantes, fenómenos paralelos que se pueden dar y que se han dado en muchas ocasiones, la clariesencia, por ejemplo, también la clariaudiencia, y algo que se suele dar con cierta frecuencia, si no mucha, pero con cierta frecuencia, son las visitas nocturnas. Todo ello conforma realmente un cuadro muy interesante desde el punto de vista de la parapsicología seria y rigurosa que esta madrugada, en esta edición de Más allá de la realidad, vamos a estudiar, vamos a analizar en profundidad, vamos a exponer todos los datos, toda la información y, por supuesto, conociendo toda la casuística. El programa de esta madrugada, fenómenos paranormales premortem, es decir, fenómenos parapsicológicos que se dan con mucha frecuencia, más de lo que pensamos realmente, en personas que están a punto de fallecer días antes, incluso en el momento prácticamente anterior a fallecer, pues se dan estos fenómenos y por eso se llaman premortem, es decir, anteriores a la muerte. Y vamos a conocer, como les digo, mucha información, vamos a analizar todos los casos y, por supuesto, la casuística, punto fundamental en toda investigación que se precie seria y rigurosa, tiene que estar presente. Y esta madrugada, aquí en Más allá de la realidad, en nuestro primer programa, en nuestro nuevo podcast, vamos a analizar al milímetro. Como sabrán todos ustedes, les saludamos cordialmente desde Madrid. Saludos para todo el mundo en este momento. Y Fernando Vázquez, buenas noches. Buenas noches, Santiago. Buenas noches a todos. ¿Cómo estás, Fernando? Estupendamente, encantado de estar aquí. Como siempre, más allá de la realidad, en este primer programa para todo el mundo a través de Internet, a través de nuestro nuevo podcast. Nueva dirección, ya saben todos ustedes, y los que no lo sepan, pues la recuerdo, masalladelarealidad.com/podcast. Esa es la nueva dirección de nuestro podcast, la nueva, a la que tienen que suscribirse nuestros oyentes. Repetimos, Fernando, rápidamente la dirección. www.masalladelarealidad.com/podcast. Un saludo muy cordial para todos ustedes, amigos oyentes, la gran familia del misterio de Más allá de la realidad, para todos los países del mundo, desde todos los puntos que nos visitan nuestra página web, que nos escuchan, que siguen nuestro programa, ahora ya Más allá de la realidad. Iniciamos una nueva etapa en esta andadura radiofónica, en esta ocasión y hasta nueva orden. Ya iremos informando, de momento, vía podcast, que es mucho, Fernando, que es mucho. Sí, por supuesto que sí. Y como les decía, un saludo muy cordial Y retirando un poco lo que decíamos al principio, gracias, Fernando, decirles a todos nuestros amigos oyentes, gracias de verdad por tantísimo apoyo, por tantísimo afecto, por tantísimo cariño que nos están demostrando desde hace muchos días ya todos ustedes. Muchísimas gracias. No tengo fin porque estaría Fernando diciendo gracias toda la noche. Desde luego. Porque han sido tantas y en breves días, muy pronto, van a poder leer los oyentes todo lo que nos ha llegado, por supuesto eliminando comentarios como insultos, deliberados, eso no se puede permitir, pero sí una libertad de expresión, que es la que expresan todos ustedes. Por lo tanto, muchísimas gracias por su apoyo. Aquí vamos a seguir y aquí nos tienen para hablarles de lo único que sabemos hacer. En la radio hemos hecho de todo, cerrando, pero nuestra debilidad es el misterio. Por lo tanto, la gran familia del misterio, don Fernando, el misterio para todo el planeta. Así es, así lo decimos en la página web y así pretendemos que sea durante mucho, mucho, mucho tiempo. El tema de esta madrugada no son las experiencias cercanas a la muerte, sí que entronca de alguna forma con el tema, con las experiencias premorte. Una de las primeras personas en investigar el enigma de estas experiencias fue la doctora Elizabeth Kubler-Ross. Como profesora de psiquiatría en el hospital de la Universidad de Chicago, reconoció la necesidad psicológica de los pacientes en fase terminal de aceptar en buenos términos la idea de la muerte. Agnóstica, la doctora Kubler no se hacía muchas ilusiones, pues se refería a la muerte como el final de todas las cosas, y nunca pensó en sentimentalizar el asunto. Pese a todo, su opinión empezó a cambiar, a causa del trato diario con los moribundos, que vivían sus últimos días de existencia terrenal. Lejos de estar tristes, muchos de ellos se enfrentaban al final de su vida con agradable humor, alegres y casi distendidos. Incluso algunos que sufrían de fuertes dolores y que durante varias semanas estuvieron deprimidos, cambiaron en los últimos momentos y parecieron esperar la muerte con serenidad. La doctora Kubler-Ross advirtió que este cambio de humor, con tendencia a la felicidad, se producía a menudo después de supuestas visiones de sus parientes muertos, con los que a veces mantenían conversaciones. Al principio, la psiquiatra pensó que la aparición de aquellos espíritus junto al lecho de muerte era simple alucinación, causada posiblemente por un defectuoso suministro de oxígeno al cerebro. Posteriormente comprobó que algunos moribundos afirmaban haber visto apariciones de personas que ellos no sabían que estaban muertas. Tal es el caso de una joven india que vio a su padre solo segundos antes de morir. La doctora Ross creía que el hombre estaba vivo, pero al investigar se enteró de que había fallecido una hora antes que su hija. La doctora pensó que la joven no podía saber de la muerte de su padre, ocurrida, como decimos, solamente una hora antes que la de ella, pues la de él se debió a un ataque cardíaco. Otro caso es el de unos niños que sobrevivieron a un accidente automovilístico y, sin saber quiénes habían muerto en el siniestro, referían apariciones junto a su cama. Los aparecidos eran siempre los que fallecieron. En ningún caso los moribundos tuvieron apariciones de un pariente que siguiera vivo. A este estado lo denominó estado ecosomático próximo a la muerte. Santiago, son muchos los fenómenos que se pueden dar en una persona que esté en este trance, en un trance ya de muerte, al menos que sepamos, ¿no?, desde el punto de vista de la casuística, o que hayamos podido saber, o que estas personas hayan podido contar esos segundos antes de morir, ¿no? No solamente segundos, sino incluso días. Días antes. Ahora voy a contar un caso, Fernando, que es sumamente interesante porque se produjo cuando la persona salió por completo de un estado prácticamente de muerte segura. Sin embargo, y sin querer adelantar lo que voy a contar, la persona tuvo una experiencia, en este caso fuera del cuerpo, una experiencia extracorpórea, como se conoce en parapsicología, una OBE, experiencia fuera del cuerpo, extracorpórea, y aparentemente estaba, y según el criterio de los médicos, estaba totalmente fuera de peligro, si bien es cierto que lo que le había ocurrido había sido muy grave. Pero esa persona, una señora ya de determinada edad, nada hacía sospechar que esta persona pudiera tener un final fatal. Es decir, tuvo una experiencia ahí, que contaré ahora. Es decir, que no solamente nos encontramos con esos segundos, minutos antes de morir, sino, como decías, incluso momentos más largos, ¿no?, como días. Sí, sí, incluso días. Pero tenemos que decir, y que vaya por delante, que estos fenómenos parapsicológicos que se dan en una fase pre-mortem pueden ir hacia atrás unos días, pero no más. Sí. Es decir, los fenómenos a los que nos estamos refiriendo, voy a poner un ejemplo, una fecha. No se dan 2 meses, 3 meses antes de la muerte. Se podrían dar, pero muy raramente. Muy raramente. Eso no sería lo frecuente. No es lo normal, no es lo frecuente. Normal. No es lo frecuente ni lo normal. Lo más frecuente y habitual es que se den días antes, una semana antes, 5 días antes, y sobre todo subrayado en el mismo día de la muerte de la persona, y sobre todo, como tú decías, instantes antes de que la persona fallezca. Y el primer punto que tenemos son las apariciones. Sí. Algo tan común y tan frecuente en este tipo de fenomenología premortem, las apariciones. Voy a contarles a ustedes, amigos de Más Allá de la Realidad, un caso, porque aunque estemos de vacaciones y estemos en el mes de agosto y sea verano, por cierto, mucho calor, Fernando, ahí en el estudio. Mucho, muchísimo. En nuestro estudio privado aquí, mucho calor. Pues hace unas fechas, una persona confiaba en mí y me confesaba un secreto que me decía que no conocía prácticamente nadie. Y verán ustedes qué cosa más interesante. Su madre, ya aquejada de un problema de tipo respiratorio, tiene que ser ingresada de urgencia, y preguntaba en ese trance de muerte, sin estar todavía grave, es decir, con un estado de salud, concretamente respiratorio, muy delicado, pero conservando perfectamente las facultades mentales. Sí. Porque ahora hablaremos mínimamente de las reflexiones de la doctora Kubler-Ross. Pues bien, esta mujer, ya de determinada edad, miraba en la habitación del hospital, tumbada, miraba un determinado punto de una forma reiterada, casi compulsiva, me decía esta persona. Y la pregunta que le formuló, concretamente a su hija, fue la siguiente: ¿mi padre y mi madre están muertos? esto, Santiago, en totalmente plena de facultades mentales. Es decir, no era un delirio ni nada por el estilo. En este caso, y por los datos que me aportó la testigo, yo lógicamente no puedo poner la mano en el fuego por nadie, salvo que haga una investigación in situ y tenga toda la información en mi mano. Pero me merece todo el crédito, es una persona muy culta, muy preparada, en ningún caso dada a especular y a imaginarse cosas, y me contaba esto con una sorpresa y buscando una explicación. Me miraba a los ojos y me interrogaba con la mirada. Me decía, ¿qué pudo ser aquello que mi madre me dijo? Prácticamente en trance de muerte, poco antes de morir, miraba un punto, siempre al mismo punto de la habitación, enfrente de la pared, como si mirase al vacío en un punto determinado, y me preguntaba, ¿mi madre y mi padre han muerto realmente? Es una pregunta que da mucho que pensar. Claro, yo es que porque me hago una pregunta, Santiago, es decir, si esta persona estaba mirando ese punto en el supuesto de que estuviera viendo realmente a sus padres, lo que me surge preguntarme es, ¿por qué le pregunta a su hija si sus padres han muerto y no dice directamente estoy viendo a mis padres? Pues muy sencillo, muy sencillo. Fue precisamente la respuesta que yo le di. Y es que en ese supuesto, ella no entendía. A pesar de tener unas creencias religiosas, no siempre la religiosidad va unida a la creencia. Esto puede parecer a priori una contradicción, pero es algo, iba a decir, empírico sociológicamente, que no todas las personas, yo me he encontrado con personas, Fernando, que tienen o que mantienen o que preservan una religiosidad, yo diría que en algún punto excesiva, aunque yo creo que la religiosidad nunca es excesiva, salvo que se caiga en el el fanatismo, en el fanatismo, exactamente, en el fanatismo. No tiene que ver. Hay personas muy religiosas, muy devotas, que cuando hablas con ellas, me he encontrado con más de un caso, Fernando, hablas con ellas y no creen, asómbrense, no creen en la existencia de un más allá. Es algo, sí, es algo contradictorio al 100%. Sí, sí, sí. ¿Cómo se puede tener una religiosidad? Evidentemente es una religiosidad coja. No sé si en una mesa de cuatro patas, de una pata o de dos. Si tiene dos que no existen prácticamente, esa mesa se derrumba. Es decir, que no va unido, no va unido. Una persona puede tener unas creencias espirituales y sin embargo, llegado ese momento, se produce, y no es el caso de esta señora, que sí creía y afirmaba que después de la muerte había una vez, existía otra dimensión. Y la respuesta es esa. Es decir, su mente racional, en mi opinión, no comprendía cómo era posible que estando ella en la cama de un hospital, sabiéndose grave, porque lo sabía, estaba posiblemente, nunca lo dijo, viendo en instantes, de una forma más o menos periódica, no continua, porque las apariciones que se dan en este tipo de personas no son continuas, aparecen y desaparecen según han referido en múltiples testimonios, pero claro, se produce una contradicción en el raciocinio de la persona. Es decir, ¿cómo es posible, traducido es lo que le preguntaba a su hija, cómo es posible que yo, estando viva en esta cama de este hospital, que no me he muerto, que sé que mis padres murieron hace muchos años, hablamos de una persona de más de 80 años, ¿cómo es posible que yo esté viendo a mi padre y a mi madre? Y de ahí la pregunta a su hija de, hija, ¿mi padre y mi madre realmente han muerto? Yo lo dejo ahí, Fernando, como un caso que he conocido no hace demasiado tiempo, pero que da mucho que pensar. Yo no estoy diciendo, ni muchísimo menos, que esa señora estuviera viendo a su padre y a su madre, pero sí me llama mucho la atención, poderosamente la atención, me llama muchísimo la atención el hecho de que pregunte: hija, ¿han muerto realmente mis padres? ¿Cómo no vas a ver ella si han muerto sus padres? Claro, claro, efectivamente. No se puede aducir en este caso, ya que estamos analizándolo en profundidad, que esta persona tuviera una deficiencia del tipo que sea. Puedo hacer constar, y así me lo comunicaba su hija, con informes médicos en la mano, en su día los tuvo, que su madre en ese momento conservaba plenamente las facultades mentales. Es decir, que lo que estaba experimentando, yo personalmente no sé lo que sería, pero desde luego una alucinación no. ¿El qué? No lo sé. Pero yo dejo esa pregunta ahí. Hija, ¿mis padres han muerto realmente? Mi padre y mi madre, le dijo. ¿Mi padre y mi madre han muerto realmente? Y añado otra. ¿Es que realmente les estaba viendo y no comprendía la situación? ¿Cómo les puedo ver si yo estoy aquí y estoy viva? Es interesante, Fernando. Es interesante. Yo lo dejo ahí para la reflexión. Como siempre hacemos, aportamos la información, hacemos nuestras reflexiones, que no sentencias, que cada uno saque su propia conclusión, que es la obligación, o por lo menos una invitación, si no obligación, porque obligados no están. No, en absoluto. A pensar nada es una forma de hablar, ¿no? Sí, sí. Quiero decir, en mi caso sí es obligación. Cuando me encuentro con un caso, como es este, mi obligación, como ya aparte de como presentador de radio, como investigador de estos fenómenos, es reflexionar sobre lo que se me cuenta. Y por eso yo, con todo mi afecto y mi cariño, amigos oyentes de Más Allá de la Realidad, lo traigo esta madrugada aquí, a estos micrófonos. Pero es que, Fernando, he contado este caso de primerísima mano. Las apariciones en seres que están a punto de pasar al otro lado se dan con muchísima frecuencia. Sería... Pero no nos podemos imaginar, ¿eh? Sería, Santiago, tal vez lo más frecuente en este tipo de situaciones. Quizás sí. Digo quizás porque, como veremos enseguida, hay otro tipo de fenómenos que también son muy frecuentes, como son las experiencias extracorpóreas, donde la persona aparentemente, y siempre en hipótesis, sale de su cuerpo y se encuentra con seres queridos ya fallecidos, familiares o amigos. Esto se da con mucha frecuencia. Pero sí es cierto que las apariciones de seres queridos a personas que están en trance de muerte son muy comunes. Una persona que está en la cama de un hospital, ya prácticamente falleciendo, muriendo, y que empieza a decir: de esto hay, todos ustedes o muchos de ustedes, la gran mayoría de todos ustedes, amigos, lo habrán escuchado alguna vez, que empiezan a decir que ven a su padre, que vienen a buscarle, que ya están aquí. Siempre se quedarán mirando a un punto determinado de la habitación, en el vacío. Siempre fijarán su atención hacia una localización concreta y precisa y concisa de la habitación. En muchas ocasiones dialogan con una causa que no estamos viendo, que no vemos, o que no ven las personas que están alrededor del moribundo, pero sin embargo dan muestras de que está hablando con alguien invisible que nosotros no podemos ver ni oír, pero que sin embargo el sujeto, por su comportamiento, sí que está evidenciando que algo está sucediendo. Ahora viene la gran pregunta, que se va a mantener durante todo el programa de hoy. ¿Alucinación? ¿Experiencia espiritual? Esa es la pregunta. Claro, eso siempre será algo que estará ahí. Yo creo que hasta que no nos toque a nosotros, realmente no sabremos con certeza si en realidad se trata de una alucinación, de un delirio, etcétera, o si se trata verdaderamente de una experiencia realmente espiritual. Claro. En cuanto a lo que decías, y enlazando con lo que estamos hablando de las apariciones, que es el primer punto, apariciones en el lugar donde se encuentra el sujeto, sin que éste se separe de su cuerpo, porque enseguida entraremos en las experiencias extracorpóreas. Hablabas en la introducción, Fernando, de una serie de reflexiones de la archiconocida Elizabeth Kubler-Ross, una de las pioneras en la investigación de las ECM, sobre todo. Decía cosas interesantes que voy a reflexionar en breves segundos. Personas que están durante días, incluso meses, padeciendo dolores, sin poder dormir de una forma continuada, precisamente porque están enfermas y tienen dolores, tienen molestias, desafortunadamente. Pues bien. Y con estados depresivos también. Sí, de todo tipo. Pero hablamos de las personas que están a punto de fallecer, que es el tema de esta noche. Pues bien, a raíz de una experiencia de este tipo, que estamos comentando en este primer punto, apariciones de seres queridos ya fallecidos, que vienen, por decirlo así, como indican muchas doctrinas espirituales, vienen, Fernando, como a recoger, a recibir, es la expresión, a la persona que va a partir, que va a morir, que va a dejar este mundo y va a pasar a ese hipotético más allá, se produce en ellos un cambio de comportamiento a raíz de estos fenómenos. Se produce una metamorfosis en la afectividad, en la emotividad, en la forma de enfocar la enfermedad, en la forma de sentir o de vivenciar los dolores, y se torna la personalidad, se tiñe de una positividad, se tiñe y se colorea el corazón de la persona realmente de unos sentimientos de paz, de sosiego, de amor, de confianza de que existe una vida más allá de la muerte, de que alguien realmente le está esperando, porque así lo cuentan. Mi padre ha venido a buscarme junto a mi madre, o ha venido mi hermano, un hermano que ya había fallecido a lo mejor hace 5 o 10 años. Es decir, esto es muy significativo y no podemos perderlo de vista. Si bien, lógicamente, no es definitivo a la hora de emitir una opinión sobre un determinado fenómeno, en este caso el que les comentamos, pero sí es muy significativo que a raíz de este tipo de experiencias la persona cambie completamente, se produzca aquello que comentábamos en un programa de la temporada anterior, se produzca una metanoia, una transformación, una metamorfosis en el ser. Se habla, por otra parte, y no me voy a entretener mucho en este punto, creo que no merece la pena, que todas estas experiencias son debidas a una falta de oxígeno, que son alucinaciones de la persona. Yo he hablado con más de un médico, incluso con más de un neurólogo, psiquiatra, psicólogos, en tantos años ya de profesión. Y muchos de ellos, por no decir la mayor parte de ellos, me han dicho lo mismo, y es lo que pienso yo. Que un cerebro, y es así de sencillo, amigos, un cerebro que tiene una falta de oxigenación, como argumentan los detractores de que la experiencia, no digo que sea espiritual, pero sí real, y que corresponda a una vivencia que va más allá de lo físico, de lo cotidiano. Me comentaban médicos, psiquiatras, neurólogos, psicólogos, un cerebro que no está oxigenado, que tiene falta de oxígeno, en una persona que está falleciendo, no puede fabricar, precisamente por eso, porque le falta el oxígeno, y por lo tanto, como en un coche de gasolina, es un símil para que todos puedan entender lo que quiero decir, si al coche le falta la gasolina, lógicamente no puede andar. No puede. Ni siquiera arrancar si no tiene gasolina. Si el cerebro de una persona tiene un déficit importante, muy importante, de oxígeno, no puede construir una realidad tan sumamente concreta, concisa y dibujada a la perfección, tratándose precisamente de un cerebro agonizante. Un cerebro agonizante puede tener otra serie de sintomatologías, lógicamente, y así me lo indicaban estos amigos, neurólogos, psiquiatras y psicólogos. Pero fabricar toda esa serie de fenómenos, y además de forma inconsciente, a mí sinceramente lo mantengo como posible hipótesis, pero me resulta muy difícil de mantener. Y también comentabas, y es importante que reflexionemos un minuto acerca de este asunto, que esas personas dan en muchas ocasiones datos, relatan vivencias de que han visto a X o Z, cualquier persona que ha estado allí en la habitación, que han hablado con él, que se han presentado, o que se ha presentado, o sea, ha sido una sola persona, cuando realmente la persona que está moribunda, que está a punto de fallecer, de morir, no puede tener conocimiento de ninguna forma de que ha muerto. Porque de hecho hay casos, y los cuenta Kubler-Ross, en los que el sujeto no conoce el fallecimiento de la persona, no sabe que ha muerto, es más, cree que sigue viva la persona a la que ha visto, y se produce una contradicción. Por lo tanto, en ese tercer punto, la hipótesis alucinatoria queda muy relegada, claro, queda muy relegada porque no hay elementos que la sustenten. Si no cree, si no sabe, mejor dicho, si no sabe de ninguna forma que la persona ha muerto, ¿cómo es posible que después diga que ha visto a X o Z, que le ha dicho que ya ha pasado a ese otro lado y que viene a recibir a esa persona? Yo lo dejo ahí, Fernando, a la reflexión, como siempre, de todos nuestros queridos amigos y amigas oyentes. Decir, Santiago, que estas visiones o apariciones en personas en trance de muerte se han descrito desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, en medios científicos, en 1908, por ejemplo, Hislop, y algunas han sido publicadas en libros como el de Sir William Barrett, en su libro Visiones en el lecho de muerte, en el año 1926. Hay algo muy interesante. Casi nadie ha dicho Sir William Barrett. Sí, sí, sí. Uno de los grandes investigadores de la metapsíquica, de la parapsicología. Barrett, sí señor. Hay algo muy interesante, decía. Bueno, antes cuento un pequeño caso. En lo que decías, pues ahondamos un poco más, que sienten la cercanía de la muerte, aunque no sea inminente, pero tienen su premonición, experimentan vivencias de proximidad de seres queridos ya fallecidos. Así lo cuenta la periodista Raquel Heredia, refiriéndose a su hija Ada, quien aseguraba que hablaba con su abuela muerta, que la crió hasta los 4 años. Decía lo siguiente, es muy breve: meses antes de morir me decía que sentía su presencia, la de la abuela, en la casa, animándola a confiar en el más allá. Y hay un estudio, Santiago, muy muy interesante. Sí. Que es del doctor Carlis Ossis. Sí, Ossis, sí. Llevó este estudio a cabo mediante el envío de cuestionarios a 5.000 médicos y 5.000 enfermeras del sector público y privado entre los años 1959 y 1960, y que publicó en el año 1961. Bien, los 640 cuestionarios recibidos daban cuenta de la observación de 35.540 pacientes moribundos en las proximidades de su muerte. Encontraron lo siguiente: el análisis pormenorizado de una muestra dio los siguientes resultados. El 83% de las apariciones eran parientes, casi todos cercanos, y el 70% de esas apariciones eran de personas ya muertas. Cuanto más próximo era el parentesco con las personas aparecidas, más se trataba de muertos, en el 83%. Cuando menos cercanos, la proporción de fallecidos era del 50%, y cuando no eran parientes, descendía al 43%. De entre los que murieron instantáneamente en un plazo de unos 10 minutos, el 75% había afirmado que el aparecido venía para llevárselo. Pero los que morían en un plazo más tardío... Perdóname, Fernando, sí. más que para llevárselos, para recibirle. Uh-huh. Es decir... Sí, bueno, esto es lo que dice el informe de, sí, sí, de OSIS. Es para desmitificar esa idea de que vienen desde más allá para llevarte. Sí, sí. No. Vienen para recibir. Es lo que cuentan los testigos. Vienen para recibir, para darle la bienvenida a la persona, para guiarle, dicen, en ese nuevo mundo que lógicamente desconocen y que no saben cómo es, que es el más allá, ese hipotético más allá. No es que se los lleven. Termino ya con el informe, Santiago. Tras la aparición, el 46% de estas personas se sintieron calmadas, incluido el estado de paz radiante. Esta tranquilidad era más frecuente entre aquellas personas que estaban conscientes, que era el 66%. Y hay un gráfico de tres puntos, que yo creo que es muy interesante, de todos estos casos, y establece una serie de porcentajes. Mejoró el estado anímico en 753 personas. Tuvieron visiones 884 y apariciones 1318. Llegados a este punto, Santiago, sería interesante saber, según siempre la casuística, con los datos, con los casos en la mano, estas apariciones, ¿qué les dicen a las personas que están en ese trance de muerte? Sí. La respuesta es muy sencilla. Si es que les dicen algo. Sí, claro que les dicen algo. A veces, fíjate, de forma se puede subdividir en dos partes principales, habrá muchas ramificaciones, pero principalmente, o bien de una forma verbal telepática, es decir, que puede ser verbal, como veremos después, pueden escuchar físicamente. Escuchar físicamente con los oídos. Físicamente, una voz, la voz de un padre que ya falleció, de una madre, de un hermano. Claro, aquí la pregunta es lo de siempre. ¿Cómo un espíritu, si es que es un espíritu, siempre hipotéticamente, puede manifestar una voz? Para eso no tenemos respuesta. Y como decía don Germán, cuando hay algo que no se sabe y que no tenemos respuesta, ni yo ni nadie, lo más honesto es encogerse de hombros y decir, pues mire, usted no lo sé. Decir que no se sabe. No se sabe, claro, efectivamente. No se sabe. Los hechos que se dan en el menor porcentaje serán comunicaciones de tipo verbal, como digo, es decir, de tipo auditivo. Por otra parte, que son las más frecuentes, se dan las comunicaciones de tipo telepático, mental. Es decir, la persona que está muriendo, que está agonizando, que está en trance de muerte, escucha en su mente lo que la persona o las personas fallecidas, sus seres queridos que vienen a recoger a esa persona o a recibirla, le dicen, de una forma telepática. Claro, ahí entraríamos de nuevo, Santiago, en el punto o en la encrucijada de si realmente la persona que está a punto de fallecer está, de alguna forma, imaginándose ese contenido mental o realmente lo está percibiendo, ¿no? Bueno, es una posibilidad. Es decir, cualquier hipótesis en mayor o menor medida es válida. Esto es así. No se puede descartar que en ciertos casos pueda ser una alucinación de la persona. Ahora bien, no hace falta que reitere todo lo que he comentado respecto a las investigaciones de Kubler-Ross. Lo creo difícil, sencillamente. Sí, lo creo difícil. Y destacar, Santiago, de Elizabeth Kubler-Ross, destacar, como he dicho hace ya tiempo, que era una persona agnóstica. Que sí. Ella no, bueno, ni decía que sí ni decía que no. En efecto. Por eso yo digo que me resulta difícil, porque hay realmente casos que hemos conocido de primerísima mano, de oyentes de etapas muy anteriores de la radio en tantas y tantas emisoras en las que hemos trabajado. Muy bien, por cierto, Fernando, muy a gusto. A gustísimo. Todo tiene su principio y todo tiene su final, y la vida también. Y precisamente el tema de hoy es el final de la vida. ¿Qué ocurre ahí, no? Con tantas personas que realmente, pues, tienen este tipo de experiencias paranormales. Por eso decía que puede ser, en la mayor parte de los casos, telepático el mensaje. Uh-huh. Telepático. Creo, Fernando, que ya he contestado a la pregunta que me planteas respecto a si puede ser una alucinación, si puede ser falta de oxigenación cerebral. Ya, yo creo que no hace reiterarse más en el asunto. Lo he dicho de una forma muy gráfica, ya breve. Ya está dicho, ya está claro, sí. Y es la opinión, no ya mía, que tendría escasísimo valor, sino que hablan neurólogos ciertos, otros no, otros están en contra, por supuesto que sí. Hay de todo, para gustos colores. Quiero decir que hay neurólogos, psiquiatras, psicólogos, médicos que dicen que no, que es imposible que un cerebro que está con ya falta de oxigenación, que está la persona en agonía, en trance de muerte, pueda fabricar esas conversaciones, mirar a un punto fijo, hablar, y fenómenos concomitantes o paralelos que vamos a ver enseguida, como la clarisencia. Es decir, olores, por ejemplo, cuando se llena una habitación y está la persona, el moribundo, hablando con alguien hipotético de una realidad invisible, y empieza, por ejemplo, la habitación, Fernando, a oler a rosas. Sí. Esto ocurre. Bien, me preguntabas qué dicen. Ya he respondido parte de la pregunta, iba con un tercer punto, y es que o bien se lo comunican abiertamente a la persona. Es decir, si viene el padre, a veces viene una persona solamente, o se presenta una persona, y a veces vienen varios, como veremos después en caso. Sí, efectivamente. Vienen varios. Y lo que se suele decir, la tónica general, es que vienen para recoger y acompañar a la persona que se va, a la persona que se muere. Para recibirla en ese más allá, hipotético, y guiarla y acompañarla en ese viaje en el más allá. Entiendo, Santiago, también que para, de alguna forma, orientarla con todo lo que va a suceder a continuación, ¿no? Porque más de, exactamente, de uno, de dos, y de mil, y de 10,000, pues nos sentiríamos y nos sentiremos a lo mejor muy perdidos, ¿no?, en ese momento. Exactamente. Lo ha reflejado perfectamente, porque parece ser la misión de estos seres queridos, que luego veremos que no siempre son seres queridos conocidos, sino que hay también, Fernando, hay también la presencia o aparición de seres que la persona, el moribundo, no conoce y que, sin embargo, viene para acompañarle. Y a veces no dicen nada. También es un porcentaje mínimo, pero simplemente con la presencia ya entiende el moribundo, la persona que está en trance de muerte, entiende que ese ser viene para acompañarle en su tránsito, porque la palabra real que hay que emplear aquí, si se trata de una desvinculación definitiva de la materia, es decir, de una muerte, y que hay un más allá, pues tendríamos que hablar de un tránsito. El tránsito es el paso de una dimensión a la otra, el abandono de la parte física o de la dimensión física, y el acceso a una realidad espiritual, uh-huh, que es el más allá. Sí. Por lo tanto, tenemos todo este abanico o este conjunto de posibilidades que realmente son sumamente interesantes. Pero como titular yo me quedaría con este. Vienen para ayudar, para recibir, para que la persona que muere no se sienta desamparada, para guiarla en esa hipotética nueva dimensión, en ese hipotético más allá. Y por lo tanto acuden, porque parece ser, según se sabe por casuística, comunicaciones, bien por escritura automática o psicografía, bien por parafonía, bien por todos los tipos de mediunidad, que realmente hay personas que una vez en ese otro lado tienen que ser guiadas, porque es como si uno va a un país, por ejemplo, tú y yo nos vamos a la India, ¿y quién nos guía? No conocemos, claro, el país. Efectivamente, estaríamos perdidísimos. Es un símil que pongo para ilustrar lo que estoy diciendo, Fernando. Otra cosa, por ejemplo, es que nos acompañe Ramiro Calle, que conoce por la India pues prácticamente como la palma de la mano. Hombre, si todos los días fuesen como Ramiro Calle, sería una maravilla visitar, una visitar la India, no solamente visitarla, sino vivir allí. Pero claro, las condiciones tienen mucho atractivo. Haciendo un pequeño inciso, la India es un país maravilloso porque es de lo más espiritual que se conoce en toda la faz de la Tierra, pero al mismo tiempo hay una terrible lacra de pobreza, de, en fin, de necesidades, de enfermedades y de cosas que realmente son terribles. Pero yo creo que a estos hermanos, sí, porque son hermanos, y no lo digo ahora desde el punto de vista de la Iglesia Católica, hermanos espirituales, hermanos cósmicos, que diría nuestro querido Iker Jiménez, sí, hermanos cósmicos, están pasándolo muy mal, con muchas necesidades, con muchas carencias, bebiendo agua a veces de charcos, comiendo lo que pueden de la basura. Y esto, haremos algún programa dedicado a este asunto, Fernando, porque merece la pena hacerlo, y que reflexionemos un poco. Leí esta tarde un libro muy interesante que decía que cuando te olvidas de lo que le pasa a tu vecino, cuando te olvidas de lo que come, de lo que viste, de si está bien, de si está mal, de si va harapiento, de si está triste, alegre, si te olvidas de eso que ves en televisión, de las tragedias que hay en el mundo, te metes en una burbuja imaginaria y te da absolutamente igual lo que le pase al vecino de la puerta de al lado, realmente estás entrando en un camino sin retorno si no lo solucionas, porque te estás volviendo egoísta, y el egoísmo es lo contrario del amor, sencillamente. Otro punto, Santiago, interesante en el programa que estamos haciendo esta noche, esta madrugada, aquí en Más Allá de la Realidad, son las apariciones. Esas apariciones que estas personas en trance de muerte refieren ver justo antes de morir, momentos antes, días antes, como decías tú. ¿Cómo son esas apariciones? ¿Se muestran físicamente, por ejemplo, enteras, como si fueran un cuerpo físico? ¿Se muestran traslúcidas? ¿Se muestran, en el caso de ser alguien conocido para la persona, como eran en vida? ¿Más mayores? ¿Más jóvenes? ¿Cuál es la casuística? Bueno, ¿Cuál es la tónica, Santiago? Vamos a analizar esto en profundidad, pero con cierta brevedad también, porque hay muchos puntos que tratar. Vamos a ver. Puede ser de muchas formas. Se pueden presentar de diferentes formas. Pueden presentarse, y así lo han hecho, nos apoyamos siempre, repetimos, lo decimos de vez en cuando, en los casos, en los testimonios que se cuentan por cientos y cientos y cientos en todo el mundo. Siempre, siempre, eso siempre. Bien. ¿Cómo se presentan? En unas ocasiones lo suelen hacer enfrente de la persona que está a punto de fallecer. ¿Por qué digo enfrente? Pues muy sencillo, porque la persona, el moribundo, dice que ahí, y señalando enfrente, está mi marido, mi hijo, un hijo que a lo mejor falleció, mi padre, o tres a la vez, o cuatro. Es que pueden ser apariciones múltiples, o colectivas o individuales, lo hemos dicho ya, Fernando. Sí, efectivamente. Pueden ser diferentes tipos de apariciones, colectivas o individuales, bien. Pueden aparecer de todas formas. Esta sería la respuesta a la pregunta que has formulado, que es muy interesante. Pueden aparecer de cintura para arriba, por ejemplo, cosa muy frecuente en apariciones en fantasmogénesis, señalando sobre todo los miembros superiores, de forma que los inferiores, piernas, es decir, muslos, rodillas y pies, aparezcan prácticamente ya desdibujados. Pueden aparecer no solamente enfrente, sino que lo hacen en ocasiones al lado de la persona. Y esto es muy importante porque siempre hay que seguir los movimientos que podríamos llamar de la persona, de los ojos de la persona. La persona moribunda que está en trance de muerte mirará, Fernando, siempre a un punto determinado. Y muchas veces hablará. Y mantendrá una conversación con alguien que nosotros no estamos viendo. Se puede pensar, señalo, una vez más, que es una alucinación. Dejemos un beneficio a la duda, que cada uno saque sus propias conclusiones. Ya conocen mi opinión. Por lo tanto, me preguntaba si traslúcidas o materializadas. Pues depende, porque hay de las dos clases. Desde la aparición más traslúcida, más etérea, casi más imperceptible, más, ¿no?, imperceptible, Es decir, que el fondo que tiene detrás se filtra a través de la aparición hasta la aparición más materializada, como si se tratase realmente de una persona de carne y hueso, una persona viva. Por lo tanto, esa es la gama, que es muy amplia, Fernando, y que se da, se puede dar y se ha dado en todo este tipo de fenomenología, en apariciones premortem de personas que están en agonía, en trance de muerte, a punto de morir, días antes de morir, horas antes de morir, o bien segundos, incluso minutos, lo refieren así, de esta forma. Enseguida, Fernando, pasamos con muchísimos otros temas referentes a este asunto realmente apasionante, fenómenos paranormales, todos ellos premortem, porque vamos a hablar enseguida, después de Senderos de la Humanidad, que no puede faltar. No puede faltar. Y así nos lo piden tantos y tantos emails de todos nuestros amigos de Más Allá de la Realidad. Esta noche, ¿sabe usted cómo se titula Senderos de la Humanidad? ¿Cómo se titula? Ya no tengo cáscaras para mis cerdos. Tiene un título, bueno, un poco... Lo invita a la sonrisa, pero... Lo escucharemos, a ver siempre, de qué se con trata. Una buena enseñanza. Muy bien, don Fernando. Luego le haremos la crítica correspondiente. No sea duro. Tendremos, por supuesto que sí, seguiremos en la segunda parte del programa. No se lo pierdan, porque vamos a hablar de las experiencias extracorpóreas, pero en personas que están en trance de muerte, que es lo que nos interesa esta noche. Sí, lo que decías al principio del programa, no son ese ECM. Exactamente, esto es muy importante señalarlo. No son experiencias cercanas a la muerte o en muerte aparente, no. No hablamos de personas que el electroencefalógrafo, por ejemplo, de repente da plano. No. Hablamos de personas que están en una situación comprometida, que están, por ejemplo, sí, y como es lógico, crítica, en un hospital, lo más frecuente, y que en un momento determinado se desdoblan de su cuerpo, hipotéticamente. Y no cuente más. Y no cuento más, y tienen encuentros con seres ya fallecidos, seres queridos ya fallecidos, que salen a su encuentro. Hablaremos también de otros fenómenos, Fernando, que se dan también en ese tipo de trances, telepatía, por ejemplo, clarividencia, precognición... La clariesencia que nombrabas. La clariesencia, también la clariaudiencia, es decir, que una causa paranormal hable al oído de una persona que está... en una situación muy delicada de salud. En ese caso, sin verla. Sí, en este caso, la clarividencia, lógicamente, no va acompañada en este caso de una visualización, de una aparición. Y también de las visitas nocturnas, que también se dan, ¿eh? También se dan. Bueno, pues todo esto y mucho más con casos reales. Tenemos varios casos reales que contarles. Como siempre, todos los casos, lógicamente, que les contamos son casos reales, registrados y constatados e investigados, lógicamente. Vamos ahora, Fernando, con Senderos de la Humanidad. También tendremos al final, como es habitual, las noticias del siglo XXI, Fernando, que nos ofreces noticias de ciencia y tecnología. Y tecnología muy interesante, que no puede faltar en Más Allá de la Realidad. Fernando, damos paso a Senderos de la Humanidad y así continuamos es. En unos minutos aquí con el tema central de esta noche. No se marchen, amigos, ¿eh? Enseguida volvemos, queridos amigos. A continuación, Senderos de la Humanidad. Ya les he dicho, ya no tengo cáscaras para mis cerdos. Después continuamos con el tema de esta madrugada. Hasta ahora. La montaña Jefú queda a poca distancia de nuestra aldea. Allí, cerca de un pequeño lago, existe un templo conocido como el de la Madre Wang. Nadie sabe en qué época vivió la Madre Wang, pero los viejos cuentan que era una mujer que fabricaba y vendía aguardiente. Un monje taoísta tenía la costumbre de ir a beber a crédito en su casa. La tabernera no parecía prestarle mayor atención a esa demora en el pago. El monje se presentaba y ella lo servía de inmediato. Un día el taoísta le dijo a la Madre Wang: «He bebido tu aguardiente y como no tengo con qué pagártelo, voy a cavar un pozo». Cuando terminó el pozo, se dieron cuenta de que contenía un buen aguardiente. «Es para pagar mi deuda», dijo el monje, y se fue. Desde aquel día la mujer no tuvo necesidad de hacer aguardiente. Servía a sus clientes el licor que sacaba del pozo, mucho mejor que el que anteriormente fabricaba con cereal fermentado. Su clientela aumentó enormemente. En 3 años hizo una gran fortuna de decenas de miles de onzas de plata. De improviso, un día el monje volvió. La mujer le recibió efusivamente. «¿Es bueno el aguardiente?», le preguntó el monje. «Sí, el aguardiente es bueno», admitió. «Lástima que como no fabrico el aguardiente, ya no tengo cáscaras de cereal para alimentar a mis cerdos». Riéndose, el taoísta tomó el pincel y escribió en el muro de la casa: «La profundidad del cielo no es nada. El corazón humano es infinitamente más hondo. El agua del pozo se vende por aguardiente, pero la mujer se lamenta de no tener cáscaras para sus cerdos». Terminado su cuarteto, el monje se fue, y del pozo solo salió agua. Un encuentro cara a cara con el misterio. Con Santiago Vázquez. Retomamos la primera parte del programa, el tema central de esta noche: fenómenos paranormales premortem. ¿Qué les ocurre a esas personas, a esos seres humanos que están en situación de morir, que están a punto de atravesar ese umbral que separa la vida de la muerte? ¿Hay algo más? ¿Qué es lo que ven esas personas que están empezando quizás a vislumbrar lo que les espera al otro lado? Les hemos hablado en nuestra primera parte del programa de las apariciones, que es un fenómeno muy común, el más común de todos, en estas experiencias premortem. Las visiones, aparentemente y supuestamente reales, que tienen cientos y cientos de personas en trance de muerte. Seres queridos que salen a su encuentro, que se aparecen, que se presentan, que se hacen visibles, que les dicen que están ahí para acompañarles, para recogerles y para guiarles en ese hipotético más allá. ¿Es todo fruto de la imaginación? ¿Se debe todo, como dicen algunos médicos, neurólogos, psiquiatras y psicólogos, a una falta de oxigenación cerebral? ¿Se trata, por otra parte, de alucinaciones, en momentos críticos, como es la agonía de una persona. Nosotros, permítanme, manifestamos nuestra duda. No lo negamos, pero tampoco lo afirmamos. Pensamos que en algunos casos sí es posible que la persona esté vivenciando algo que procede únicamente de su cerebro, una maquinación inconsciente de su propia psique, y por lo tanto se trata de una experiencia totalmente subjetiva. Pero por otra parte, nos encontramos con casos que nos hacen pensar de una forma muy seria en que realmente lo que están viviendo esas personas corresponde a una vivencia espiritual, puramente espiritual, que quizás si verdaderamente están viendo a seres queridos ya fallecidos que vienen a recogerles en ese trance, en ese último momento, en esa parte de la vida que es el final y que es sumamente importante. Y así lo refieren muchas doctrinas espirituales y lo reflejan en todas sus publicaciones, en su doctrina, en su cuerpo doctrinal. Los muertos, los difuntos, los seres queridos que ya han fallecido, vuelven a este más acá cuando alguien muy querido va a pasar por ese tránsito, por ese puente que une la vida con la muerte. Por ese lugar por el que, según estas doctrinas, y por supuesto todas las religiones del mundo, afirman que todos algún día, antes o después, tendremos que pasar. Es el tránsito, es el túnel, ese famoso túnel que tantas personas, cuyo tema no es el de hoy, las FM, pero que sí que tiene que ver mucho con el tema que tratamos, tenemos que cruzar todos. Como digo, antes o después tendremos que cruzar ese umbral de lo físico a lo espiritual. ¿Y quién mejor, pregunto yo en voz alta, quién mejor que nuestros seres queridos que nos han precedido en eso que los humanos llamamos tan desagradablemente muerte, para guiarnos, para recibirnos y para ir de alguna forma guiándonos en ese otro mundo, en esa nueva dimensión que desconocemos por completo? Santiago, vamos con el siguiente punto, interesantísimo también, que son las experiencias extracorpóreas en estos trances de muerte, que no ECM, que esto es una diferencia importante a resaltar. Sí, sí, muy, ¿no? Importante, muy importante, muy importante, porque las ECM, sencillamente, en las ECM la persona es declarada en muerte aparente. A mí no me gusta decir muerte clínica. ¿Por qué? Porque se presta a confusión. Es decir, la muerte, y este sería, es tema, no sería, vamos a abordarlo próximamente, la muerte clínica no indica que la persona esté muerta. Indica simplemente, sencillamente, que los aparatos de detección no detectan vida. Pero eso no quiere decir que la persona esté muerta. La muerte se consuma cuando el cadáver, y así lo decía el profesor, y es cierto, es que lo dicen los tanatólogos, los más importantes, que ya hemos dicho en una ocasión, que están en Suiza. Cuando el cadáver, el cuerpo empieza a manifestar los primeros signos de descomposición. Cuando empiezan esos signos de descomposición, en la fase más primaria, ¿no? Exactamente, que los tanatólogos conocen perfectamente, ahí ya hay muerte. Por lo tanto, hablar de muerte clínica no es del todo correcto. Hay que hablar de muerte aparente. Aparente, sí, sí. De muerte aparente. ¿Qué distingue una cosa de otra? Pues sencillamente, que la persona que sufre o experimenta una ECM, una muerte aparente, está provocada por infinidad de factores, por ejemplo, un accidente, la mesa de operaciones, un infarto, mil cosas. Pero, a diferencia de las experiencias extracorpóreas, la persona que sufre una OBE, una experiencia extracorpórea, no se encuentra en muerte aparente. Esto es importante, es decir, ni siquiera en muchísimos casos, cuando está conectada a ello, el electroencefalograma da plano. Es decir, que una experiencia extracorpórea se puede producir perfectamente de una forma espontánea sin que el sujeto esté en estado o se encuentre en estado de muerte aparente. Esto es muy importante decirlo. Es muy importante porque se confunde habitualmente muchas veces la experiencia extracorpórea con la muerte aparente o muerte clínica. No es lo mismo. Repito, la muerte clínica se da cuando el electroencefalograma da plano. Y por lo tanto, ni el corazón ni el cerebro manifiestan ningún tipo de actividad. Esto sería una muerte clínica literal, ¿no? Que son las que ha estudiado durante tantos años Raymond Moody. Sí. Aparte de muchos otros. Exactamente. Sin embargo, y termino, la experiencia extracorpórea, que es lo que nos ocupa ahora, pre-mortem, es decir, no ya en situación de muerte o de muerte clínica, el electroencefalograma no tiene por qué dar plano, no da plano. Es decir, hay vida todavía en la persona. Uh-huh. La persona está viva. Ni siquiera todavía en fase crítica. Entre muerte clínica y la vida. No. Se da habitualmente en estados que sí, rozan de alguna forma con un estado muy crítico, pero no está la persona clínicamente muerta. Y si te parece, vamos con casos. Vamos con ellos, Santiago, porque hay casos realmente muy, muy, muy interesantes. Hace ya muchos años, pues fíjate, te hablo a ti y a los oyentes, mis queridos amigos, nuestros queridos amigos que estáis ahí, escuchándonos vía podcast, ahora. Un caso de 1900 que yo conozco, conocí en 1995. Lo voy a contar muy brevemente. Un caso de primera mano, ¿no? Sí, sí, que investigué y que estudié de cerca. Uh-huh. Sí. Una persona que me refiere a un caso. Una prima suya había sufrido un derrame cerebral. Se había recuperado. Voy a obviar todos los detalles porque nos llevaría muy lejos. Incluso llevaría gran parte de toda esta segunda parte de programa. Se recupera. Y curiosamente, aun estando ya fuera de peligro, tiene una experiencia extracorpórea, espontánea y totalmente involuntaria. Y se encuentra en un lugar maravilloso, en un lugar paradisíaco, en unas praderas hermosísimas, donde había más gente, etc. Es decir, se vio transportada a otro lugar, estando ya, vuelvo a repetir, fuera de peligro. Y eso es un punto importante, que no estaba en una fase... En absoluto. Crítica. En absoluto. Una persona conocida de ella comentó a otro familiar, una persona además que conoce bastante bien la fenomenología paranormal, no tiene por qué ser siempre así. Lo digo para aquellas personas que puedan pensar que porque tengan una experiencia extracorpórea les vaya a pasar algo. En absoluto. No, ni muchísimo menos. No. Estén totalmente tranquilos y tranquilas, que no tiene por qué ser así. Pero aquella persona, aquel hombre, le dijo: se muere la prima, ¿eh? Le dijo eso. Tengo la entrevista grabada. Uh-huh. En el archivo. Me entrevisté con esta persona. Y le contestó: ¿pero qué va? Si ha salido de peligro y está perfectamente bien y le van a dar el alta. Y le dijo: ha tenido una experiencia extracorpórea, ha estado en el lugar, dijo esta persona, no hago mías esas palabras. Sí, no, es lo que refería este testigo en cuestión. Exactamente. Ha estado en el lugar donde va a ir. A los pocos días falleció. Esto es un caso real que yo investigué. es decir, derrame cerebral, se recupera, estando fuera de peligro y a punto de darle alta, tiene una experiencia extracorpórea, visita ese lugar, maravilloso, por definirlo muy gráficamente en una palabra, y a los pocos días, fallece. Me surgen, Santiago, mil preguntas, muchísimas. Pues adelante, adelante, que para eso estamos. Pero antes, recalcar... muchas preguntas se harán los oyentes, que serán muchas las tuyas que plantees, ¿eh? Sí. No, me surgen mil preguntas, pero antes me gustaría volver a recalcar, Santiago, que no porque alguien tenga una experiencia fuera del cuerpo es que le va a pasar algo o va a fallecer, ¿no? Me parece... En absoluto. Me parece extraordinario que recalques una vez más este punto. Estén tranquilos aquellas personas que o bien tengan una experiencia involuntaria o la hayan tenido y que no estén enfermos ni estén en un hospital, o bien que estén en un hospital y la tengan. Esto no quiere decir que ustedes vayan, les vaya a pasar algo, ni muchísimo menos, pero sí es un caso que yo conocí en 1995, hace ya 13 años, y que me llamó profundamente la atención. En este caso, Santiago, bueno, de esas mil preguntas que me surgían, por ejemplo, ese lugar que vio, que visitó, podríamos decir, ¿esta persona lo conocía de algo? Descartando la alucinación, como sí, siempre. No, hombre, claro, parto vamos, de esa... Vamos a suponer que fue una experiencia espiritual. Parto vamos de a esa premisa, sí. Vamos sí. a suponerlo, vamos a suponerlo. ¿Conoces o te dijeron si ese lugar lo conocía de algo? En absoluto. En absoluto. En absoluto. Pero, sí, sí. Fíjate, me acabo de acordar de un detalle. Ahora mismo que acabas de mencionar si recordaba o conocía. Es tremendo. Porque recuerdo que la testigo, una de las familiares, uno de los familiares, una mujer ya mayor, se echó a llorar en la entrevista. Lo tengo grabado. Algún día lo pondremos aquí, el documento original. Sí. Porque, y yo me emociono también al recordarlo, me emociono. Al contarle a esta persona con la que yo me entrevisté, que era su prima, una señora ya mayor, le dijo que en ese lugar, en ese prado maravilloso, lleno de árboles, de hierba, de personas, se encontró y estuvo hablando con un hijo pequeñito que falleció. ¿Qué te pasa? Esa, Santiago, era mi segunda pregunta. Claro. Es que se encontró. Si conocía alguna de las personas con las que se encontró. Y se echó a llorar. La persona que me contaba el testimonio se echó a llorar porque tiene una vinculación muy grande con esta persona y que también conoció. Hace muchos años, quizás, vamos, sin quizás, tú y yo no habíamos nacido, aunque somos ya cercanos a los 40, sobre todo yo, pero hablamos de hace muchos años, hablamos de un testigo de 80 y pico años, y en efecto, se encontró en ese prado, en esa pradera preciosa, con ese hijo que ella había perdido, que había muerto, hacía muchos años. Curioso, y el hijo mantenía la misma apariencia de niño. Totalmente, de cuando murió. Es un dato que no recordaba, Fernando. Seguimos con más casos. Estamos en el apartado dentro de los fenómenos paranormales premortem, que es un punto interesantísimo de la parapsicología. Vamos ahora a conocer un caso. Vamos a conocer un caso titulado Los dos niños, que también nos habla en este punto de lo que es una experiencia extracorpórea provocada en este caso por un trauma, en el caso que he contado de esta persona de Molina de Segura, Murcia. No voy a dar más datos, lógicamente. Nos habla de un trauma que tiene, un trauma físico, un golpe en definitiva muy fuerte que le provoca una experiencia extracorpórea que no una ECM. Vamos a verlo enseguida en tus palabras, Fernando, pero que se distingue de lo que he contado. Es decir, la persona que tiene, que he referido que tiene esta experiencia de OBE fuera del cuerpo, no había tenido ningún trauma físico, sí una situación crítica de salud. Sí, pero ya estaba fuera de peligro. Pero totalmente fuera de peligro. Pero es que en este caso, toda la experiencia que van ustedes a escuchar a continuación, la voz de Fernando Vázquez, viene dada por un golpe, sencillamente, un golpe fuerte en la cabeza, y a raíz de ello les invito a que se relajen aún más todavía, porque el programa de hoy, Fernando, yo creo que es para saborearlo minuto a minuto. Desde luego que sí. No por nosotros, por favor, no, sino por el tema en cuestión, que es apasionante, y van a ver cómo se desarrollaron los hechos a raíz de un golpe. Son dos niños, dos amigos, y uno de ellos tiene una experiencia fuera del cuerpo, y los detalles, no lo adelanto más, nos los cuenta Fernando Vázquez. Había una vez dos estudiantes que estudiaban juntos y que eran hermanos, pues se habían criado juntos. Esto es lo que hablaban en su pequeña cabaña. Es un triste viaje cuando nuestros seres queridos y nuestros amigos se alejan de nosotros y no vuelven nunca con noticias acerca del país al que van. Hagamos la promesa de que aquel de nosotros dos, que muera antes, vuelva a traerle noticias al otro. Así sea, pero de verdad. Se comprometieron, pues, a que el primero de ellos que muriese se presentaría ante el otro antes de un mes para darle noticias. Poco después, uno de ellos murió. Fue enterrado por el otro, quien cantó su requiem. Le estuvo esperando hasta el final del mes, pero el otro no volvió. Y entonces se dedicó a insultarle, y a insultar también a la Santísima Trinidad. Por lo que el alma suplicó a la Santísima Trinidad que le dejase ir a hablar con él. Este se encontraba haciendo genuflexiones en su cabaña, y encima de su cabeza había un pequeño dintel. Su cabeza chocó con el dintel y cayó fulminantemente. Su alma vio el cuerpo ante ella, pero creía seguir dentro de él. Le miró y dijo: «Me parece muy mal que me traigan un cadáver. Deben haber sido los de la iglesia». Y diciendo esto, salió de la casa. Un clérigo iba tocando la campanilla. «No está bien, padre», dijo, «que me traigan el cadáver a mí». Mas el sacerdote no respondió. Se dirigió a todo el mundo que vio, pero no le oían. Esto le trastornó mucho. Se dirigió luego a unos segadores. «Aquí estoy», les dijo, pero estos no le oyeron. Entonces se apoderó de él una gran furia. Marchó a la iglesia, mas se habían marchado a cobrarle los diezmos. Y entonces vieron su cadáver en la casa y lo llevaron al cementerio. Cuando el alma entró en la iglesia, vio ante sí a su amigo. «Bien», le dijo, «has tardado mucho en venir. Prometiste en falso». «No me lo reproches», respondió el otro. «He venido muchas veces y he estado al lado de tu almohada, hablándote, pero no me oías, pues el pesado cuerpo terrenal no oye a la ligera y etérea alma». «Pero te estoy oyendo ahora», dijo. «No», contestó el otro, «aquí solo se halla tu alma. Estás escapando de tu propio cuerpo, pues me rogaste que me reuniese contigo, y así ha ocurrido. ¡Ay del que obre mal! Feliz será el que obre bien. Ve a reunirte con tu cuerpo antes de que lo depositen en la tumba». «No volveré nunca a él, por miedo y aborrecimiento suyo». «Si irás», le dijo el amigo, «vivirás un año más. Reza los Beati todos los días por mi alma, pues los Beati son la escalera, la cadena y el lazo más fuerte para sacar el alma de un ser humano del infierno». Luego se despidió del otro, que volvió a su cuerpo, y en el momento de entrar en él, dio un grito, con lo que volvió a la vida. Al cabo de un año fue al cielo. Los Beati son, por tanto, la mejor oración que existe. La La otra cara del misterio. Más allá de la realidad. Con Santiago Vázquez. ¿Qué es o cuál es esa parte inmaterial que se desdobla del cuerpo físico y que es capaz de separarse de él? Y no solamente esto, porque sería quizás de poca o escasa importancia, sino desplazarse, incluso comunicarse por otra parte con seres que están aquí en la vida material, en la vida física. Ha sido nuestro apartado dedicado a las experiencias extracorpóreas dentro de lo que se denomina experiencias premortem. Y vamos ahora, cerrando si te parece bien, con otro asunto no menos importante, porque yo creo que todos los puntos que estamos tocando esta madrugada, esta noche, cuando son exactamente a esta hora de la madrugada en nuestro estudio particular, privado, 3 menos 5 minutos prácticamente de la madrugada de hoy, madrugada del 8 al 9 de agosto del año 2008. Y seguimos con todos ustedes, como no, a través del podcast, hasta que volvamos a las ondas radiofónicas en el dial, que no creo que tardemos mucho, pero bueno, lo dejamos todo en manos del de arriba, que es el que más sabe, y sabe perfectamente lo que nos conviene. Más que ninguno de nosotros. Más claro. Que ninguno de nosotros, y sabe dónde, cuándo y cómo tenemos que estar. Vamos ahora, decía, con un asunto no menos importante, como son los fenómenos, que son fenómenos de tipo gamma, de efectos subjetivos o psíquicos, como son, Fernando, la telepatía, la clarividencia y la precognición. Esto es curioso, es curioso. Me preguntarás por qué, ¿verdad? Pues sí. Y muchos oyentes se lo preguntarán. ¿Por qué es curioso, Santiago? Bueno, pues es curioso, puede ser muy breve, porque solamente con este tema podríamos hacer un programa entero, pero voy a ser muy breve porque hay muchos más puntos que tratar. Y decir que en sujetos, en personas que están atravesando una fase crítica, una fase como el tema que nos ocupa esta madrugada, una fase premortem, o bien por una parte se activan o se agudizan, si es que ya los tenía o las tenía, las facultades de la telepatía, de la clarividencia o de la precognición. Lo de la clarividencia es algo, Santiago, que desconocía yo en estos casos. Totalmente. Es decir, ¿cuántas visiones hay por parte de una persona que está en ese trance agónico, en ese trance de muerte, y que en un momento determinado tiene una clarividencia? Ha ocurrido muchísimas veces. Por otra parte, el fenómeno de la telepatía es perfectamente posible y se ha dado muchas veces. Hablábamos hace unos meses de que los sujetos durmientes, las personas que duermen, son mucho más receptivas a mensajes telepáticos, y de esto se han hecho pruebas muy serias y muy rigurosas. Y también se han dado casos, que nos llevaría, como digo, un programa, de personas que están en el lecho de muerte y que hacen una precognición. Dicho de otra forma, más entendible, más coloquial, más entendible, más vulgar, para que todo el mundo lo entienda, una profecía. Es como si, de alguna forma, las facultades extrasensoriales de la persona, en ese trance agónico, en ese trance de muerte, en ese lecho de muerte, se agudizaran y tuviera acceso a una información que en un estado normal durante la vida no ha tenido. ¿Por qué? Podría haber explicación. ¿Podría haber explicación? Sí, podría. No digo que sea la explicación. Sí, pero la voy a dar una hipótesis. Y es que diferentes doctrinas espirituales nos hablan de que la persona que está en el lecho de muerte, su espíritu está más emancipado de la materia, se está empezando a desvincular del cuerpo físico y por lo tanto está teniendo acceso, está empezando a tener acceso a otras realidades espirituales y por lo tanto, digámoslo así para entendernos, su parte espiritual está primando sobre la parte material. La parte material de por sí no es nada. Eso es evidente y es obvio, Fernando, ¿no? Sí, sí, por supuesto que sí. Por lo menos para mí así es, desde luego. Para ti y para muchos miles de personas. Pues bien, como la parte espiritual empieza a tomar cuerpo y empieza a catetizarse, empieza realmente a tener una presencia mucho más real, más rotunda sobre la parte física, la parte material, el cuerpo físico, el espíritu tiene otras cualidades y facultades que la materia no tiene. O que mejor dicho, el espíritu encarnado en la materia no tiene. Dicho de otra forma, el espíritu desvinculado de la materia del cuerpo tiene o cobra facultades, o recupera, mejor dicho, recupera facultades que durante su estado de encarnación en el cuerpo no tenía. Por lo tanto, al empezar a desvincularse de la materia y empezar, según el tema que tratamos esta noche, esta madrugada, empieza a entrar poco a poco, porque es paulatino, en esa dimensión espiritual donde aparecen, como ya hemos dicho, seres queridos, empieza a tener visiones ya de ese otro lado, de esa dimensión, empieza a vislumbrar lo que es la dimensión espiritual, el más allá, lo que conocemos comúnmente como el más allá, el espíritu empieza a cobrar más facultades espirituales en este caso, que son las auténticas. Y por esa razón, tanto la telepatía, como la clarividencia, como la precognición, se hacen patentes en ciertos casos. Sería, Santiago, en ciertos casos solamente. Como volver de alguna forma ese espíritu o esa alma a su estado, podríamos decir, natural, ¿no? Poco a poco, pero... En efecto, claro, es que es así. Es decir, según este supuesto, porque hablamos siempre en supuestos, según este supuesto, así sería. Uh-huh. Es decir, recobra, por eso decía yo, recobra, no es que de una forma contundente se le dé esa facultad, no, es que recobra lo que al espíritu le pertenece. Y sabemos, por múltiples fenómenos paranormales, que esa causa paranormal que dentro de la corriente o de la hipótesis espiritualista conocemos como facultades que corresponden solamente y únicamente al espíritu, que son la telepatía, comunicación entre almas, clarividencia, la posibilidad de saltarse el espacio y tiempo y poder ver hasta donde les es posible según su evolución, pasado, presente y futuro, y también la precognición, que es una forma de clarividencia. Por lo tanto, creo que queda claro el asunto. No creo que tengamos que, de momento, ya haremos algún programa dedicado únicamente a este asunto, Fernando. Sí, no, desde luego que sí, porque daría para hablar mucho, mucho. Fenómenos que la parapsicología tipifica como fenómenos de tipo gamma, defectos subjetivos o psíquicos, telepatía, clarividencia y precognición, en ciertos casos, y es una minoría, no se da en muchos casos, pero sí se ha dado, estas facultades cobran una importancia esencial y se dan fenómenos telepáticos con personas que están alejadas del lugar y que ni siquiera saben que la persona que está comunicándose o que recibe un mensaje o que lo envía, depende, porque dentro de la telepatía está el emisor y está el receptor. Esas personas no saben, en muchos casos, que la persona que están recibiendo un mensaje, por ejemplo, si es el emisor, el moribundo, no saben que está muriendo, por ejemplo, y lo reciben y saben que a esa persona le pasa algo grave. Esto ocurre. Se da la clarividencia y se da la precognición, que le decía el otro día a una persona, Fernando, que la precognición es una forma de clarividencia. Pero bien, Es cierto que se han hecho profecías, ahí está la historia, hay muchos casos, no vamos a detenernos aquí porque nos ocuparía todo el programa, como he dicho, pero a ti te suena, por lo menos, y a nuestros oyentes también, personas que el lecho de muerte han hecho profecías que se han cumplido. Sí, sí, sí, desde luego que sí. Se han cumplido. Por lo tanto, son fenómenos puramente parapsicológicos que se dan en estado premortem, en estados críticos, en estados agónicos, en un estado en el que la persona está a punto de dejar la vida, y se manifiestan un fenómeno, la telepatía, la clarividencia, la precognición, o bien los tres fenómenos simultáneamente. Puede ocurrir perfectamente y así ha ocurrido en muchas ocasiones. Y de estos fenómenos paranormales, Fernando, nos vamos ahora a otro punto muy importante. Nos queda la clarisencia, la clariaudiencia y otro asunto más, pero no podemos obviar ni tampoco, ni muchísimo menos, ignorar las investigaciones de Moody, que alguna persona nos ha preguntado si realmente se lo ha inventado todo. Yo debo decir que no creo que Moody se haya inventado nada. Son investigaciones de cientos y cientos, por no decir de miles de casos. No, y que ahí están, Santiago, los testigos. Los testigos, exactamente. Que pueden dar testimonio perfectamente de sus vivencias y sus experiencias. Yo creo más bien, y lo digo con todo el respeto del mundo, no lo aseguro, no es una aseveración, pero sí una opinión, que Moody no se ha inventado nada, y más bien yo creo que corresponde a una campaña en contra de sus investigaciones, sencillamente. Vamos a conocer ahora la voz de Fernando Vázquez, amigos. Dos casos de personas que, tras situaciones críticas, que podríamos llamar perfectamente de premortem, en la línea entre la vida y la muerte, se han encontrado con seres fallecidos, con seres queridos, que han venido a buscarles, a recogerles, y no solamente eso, sino de personas que han experimentado ese tipo de vivencias y que se han encontrado no ya con seres queridos conocidos que han fallecido, sino con seres que no conocían de nada y que sin embargo les han ayudado. Recogemos esta información del libro, el famoso libro de Raymond Moody, Vida después de la vida, todo un bestseller, un libro, en mi opinión, muy interesante. Y nos lo cuenta, cómo no, nuestra voz, la voz de Más allá de la realidad, la voz de Fernando Vázquez. Tuve esta experiencia cuando estaba teniendo un hijo. El parto fue difícil y perdí mucha sangre. El doctor dio el caso por perdido y dijo a mis parientes que estaba muriendo. Sin embargo, me daba cuenta de todo, y cuando le oí decir eso sentí que volvía en mí. Cuando lo hice, me di cuenta de la presencia de multitudes de ellos flotando por el techo de la habitación. A todos los había conocido en mi vida pasada, y ya habían muerto. Reconocí a mi abuela y a una compañera de la escuela, así como a otros muchos parientes y amigos. Creo que sobre todo vi sus caras y sentí su presencia. Todos parecían complacidos. Era una ocasión de felicidad y sentí que habían venido para protegerme o guiarme. Era como si estuviera volviendo a casa y ellos se encontraran allí para darme la bienvenida. En ese tiempo tuve la sensación de que todo era luminoso y bello. Fue un momento glorioso. Por otra parte, un hombre recuerda lo siguiente. Varias semanas antes de mi experiencia de proximidad a la muerte, Bob, un buen amigo mío, había sido asesinado. Cuando salí de mi cuerpo, tuve la sensación de que Bob estaba allí, a mi lado. Podía verlo en mi mente y sentir su presencia, pero era algo extraño. No lo vi con su cuerpo físico. Podía ver cosas, pero no en forma física, sino algo así como en su apariencia. ¿Tiene algún sentido todo esto? Él estaba allí y no tenía cuerpo físico. era una especie de cuerpo transparente, y aunque podía sentir todas sus partes, piernas, brazos, etc., no las veía físicamente. En aquellos momentos no pensé que fuera extraño, pues no necesitaba verlo con mis ojos. Además, no tenía ojos. Le pregunté: «Bob, ¿a dónde voy ahora? ¿Qué ha ocurrido? ¿Estoy muerto?». Nunca me respondía, no decía una palabra. A menudo, mientras estuve en el hospital, lo vi allí y le repetí las preguntas, pero nunca respondió. El mismo día que el doctor dijo que viviría, él desapareció. A partir de ese momento, ni lo vi ni sentí su presencia. Era como si hubiera estado esperando a que pasase esa frontera final para hablarme y darme todos los detalles de lo que iba a suceder. Más allá de la realidad, con Santiago Vázquez. Llama la atención en estos dos casos que Fernando Vázquez nos ha leído muy amablemente de ese gran trabajo de Moody, el encuentro también en las ECM en estado de muerte clínica, muerte aparente, decíamos antes, en definitiva cuando la persona está atravesando un trance crítico, un estado crítico, su encuentro con seres o bien conocidos, seres queridos que ya han fallecido, que salen a su encuentro, o también de seres que no conoce pero que sin embargo le ayudan. En algunos casos, los espíritus, dice Moody, es un párrafo muy interesante que voy a leer porque creo que puede ilustrar muy bien el tema que estamos tratando. Los espíritus que encontraron no eran personas a las que hubiera conocido en la vida física. Una mujer me contó, dice Moody, que durante su experiencia de separación del cuerpo, no solo vio su propio y transparente cuerpo espiritual, sino el de otra persona que había fallecido recientemente. Este es un punto importantísimo, Fernando. Una persona que había fallecido recientemente. Y se encontró con ella en esta situación, ¿no? Se encontró con ella. Sí, sí. Sí, sí, esto es un punto interesante. No sabía de quién se trataba, pero hizo una observación muy interesante. No veía, dice la testigo, que esa persona, ese espíritu, tuviese una edad determinada. Ni siquiera yo tenía un sentido del tiempo. Son palabras textuales de la testigo. Y termina diciendo, un último párrafo, en unos cuantos casos los entrevistados han llegado a creer que los seres con los que se encontraban eran sus ángeles guardianes. A un hombre el espíritu le dijo: «Te he ayudado en este estadio de la existencia, ahora te haré pasar a otros». Una mujer me dijo, cuenta Moody, que mientras estaba abandonando el cuerpo, detectó la presencia de dos seres que se identificaron como sus ayudantes espirituales. Es decir, que no solamente se da en estas fases críticas, no solamente se da, Fernando, el hecho de encontrarse con seres queridos, como decimos, sino también el encuentro con seres espirituales, bien ángeles guardianes, seres guías, espíritus custodios, etcétera. En definitiva, espíritus, almas de seres más evolucionados que la persona que sufre la experiencia y que le ayuda de alguna forma a entender y a comprender su itinerario, digámoslo así, por ese más allá. Sí, yo creo que esa sería una de las conclusiones personales que yo sacaría esta noche, ¿no? ¿Para qué están esos seres ahí? ¿Cuál es la finalidad de esas manifestaciones? Pues lo que decíamos, yo creo que casi al principio del programa. Guiarte en ese momento en el que no sabes muy bien, o muy bien o muy mal, o sea, no sabes realmente qué es lo que tienes que hacer, como en este último caso que hemos escuchado, ¿no? Al que le pregunta a su amigo Bob, le dice: «¿A dónde voy? ¿Qué hago ahora?», ¿no? Pues yo creo que la conclusión es esa. Están ahí para guiarte, para orientarte y para más o menos decirte qué es lo que tienes que hacer en ese momento. Efectivamente. Y quizás lo que dices me da pie, Fernando, para lanzar desde aquí desde estos humildes micrófonos unas palabras a todas esas personas que lo hemos hecho alguna vez, que le tienen miedo a la muerte. Dedicamos un programa, Fernando, cuando estábamos en esa cadena de radio, sí, hace unos meses. El programa lo titulamos ¿Qué le ocurre a una persona cuando muere? Muchos dirán, o alguno dirá, ¿y usted qué sabe si no se ha muerto? No, pero es que se han recibido multitud de comunicaciones, hipotéticamente, de ese más allá. Y como decía en ese programa, Fernando, la muerte no duele. La muerte no duele. Salvo, y aquí hay que hacer hincapié, el suicidio es otro tema, por favor. El suicidio que queda aparte. Que vayan a nuestra web, másalladelarealidad.com, y ahí tenemos programas de etapas anteriores, Fernando, donde hablamos de el suicidio y sus consecuencias después de la muerte. Así es. La muerte tiene que llegar cuando, si queremos desde un punto de vista teológico y en un supuesto, si queremos en un ser supremo, cuando ese ser supremo lo decida. Ni antes ni después. Nadie es dueño de su vida. ¿Para eso? ¿Para matarse? No, Santiago, no lo hagan, no lo hagan, por favor. Es un craso error, es un error terrible. Terrible. Y aunque una persona no crea más que, por así decirlo, en la naturaleza, pues un cuerpo físico de un ser humano nace y muere cuando tiene que morir, y ya está. Efectivamente. Un proceso natural, ni más ni menos. Y decía que es un llamamiento ahora mismo para todas aquellas personas que tengan miedo a la muerte. Yo les digo desde aquí que en base a toda la documentación que yo conozco y que otros muchos investigadores, como don Germán, como don Inés Flarnel, como François Brun, como Leo Smith, incluso Hans Bender, Raudive, ya lo he dicho, tantos Jürgenson, tantos y tantos investigadores, me citaba hoy Fernando un libro magnífico, Jornadas fuera del cuerpo, de Robert Monroe. Sí, así es, sí. Es que es evidente, leyendo ese libro, es que no le cabe una menor duda de que existe una parte inmaterial en la persona. Una persona que se desdobla del cuerpo, en fin, si no a voluntad, si se tiene un entrenamiento, cosa que no recomendamos, ya hablamos de ello, porque puede provocar problemas cardíacos e incluso infartos e incluso muerte, en fin. Es que hay una parte inmaterial en la persona. No, Robert Monroe decía, Santiago, una persona que ya se dedicaba a investigar estos asuntos de las salidas fuera del cuerpo, pues allá por los años 30 y 40, es decir, que hablamos de hace más de 60 y 70 años. Yo simplemente voy a cerrar este comentario, amigos. Voy a cerrar este comentario diciéndoles que si usted reside, vamos a poner un ejemplo, en Barcelona, en España, y su padre y su madre viven en Cádiz, por ejemplo, o viven en Cáceres, me da igual, un punto distante de Barcelona, si sus padres saben que usted viene en el Talgo para Cádiz, para Cáceres, a Granada, me da igual. ¿Ustedes creen que, sabiendo sus padres a qué hora llega ese tren, ese talgo, procedente de Barcelona, y en el que usted viene como pasajero, no le van a esperar en la estación? No tengo más que decir. Creo que es muy gráfico. Absolutamente. Dos últimos puntos, don Fernando. Sí, porque queridos amigos, la clariesencia, Santiago. Clariesencia en primer lugar y clariaudiencia. Brevemente, dedicamos un programa en Sexta Dimensión a la clariesencia. Tuvimos, si recuerdas, Fernando, no, dos programas, fueron dos. Tuvimos una avalancha de emails en directo en el estudio, en el ordenador que tú controlabas. Lamentablemente ya no se puede escuchar el podcast. Así nos lo ha comunicado en Radio Nacional. Acatamos esa sugerencia. Si bien no vamos a hacer nada más, podremos hacerlo, pero preferimos estar así. Lo sentimos muchísimo. Yo creo que los seguidores de esta dimensión, pues en fin, son muy inteligentes y a partir de hoy seguirán todos los programas de Más Allá de la Realidad, que es nuestro programa, Fernando, de toda la vida. De toda la vida. Cargado de emotividad, cargado de una gran familia de oyentes que cada día se hace más grande, cargado de ilusión, de esperanza, de optimismo y de muchas cosas buenas y sobre todo de mucho misterio. Misterio tratado con rigor y con credibilidad y con seriedad, que es como se debe hacer, no exento de sentido del humor cuando se debe hacer. Pues bien, en ese programa, la clarividencia, les hablábamos del fenómeno y muchísimos oyentes, Fernando, muchísimos, nos referían casos de fenómenos que habían vivido con en relación con este fenómeno de la clarividencia. Sí, sí, recibimos muchos emails, muchos correos electrónicos en directo con experiencias de este tipo relacionadas con la clarividencia. ¿Qué es la clarividencia? Pues dicho de una forma breve, es la percepción olfativa que tiene una persona que no se corresponde en su origen con ninguna fuente natural. Ahora bien, no nos pronunciamos en cuanto a la naturaleza de esa causa. No decimos que sean espíritus, ni que sea la Virgen, ni que sea Jesús. Simplemente decimos que en momentos muy precisos, y la clarividencia no es un fenómeno que se dé tan frecuentemente como uno puede pensar, pero se da, y doy constancia de ello como investigador. Fernando, tú también. Yo también, por supuesto que doy constancia de ello. La clarividencia se da, por supuesto que se da, pero siempre descartando causas naturales. Olor a rosas, olor a incienso, olor a nardos, olor a claveles, etcétera. Suelen ser aromas agradables. También los hay negativos. Si las presencias, como dicen los esoteristas y los dedicados al esoterismo y ocultismo, que nunca hemos dado cabida aquí, porque ni siquiera en eso creemos, en un esoterismo y ocultismo barato, de escaparate, apostamos por lo serio, y lo serio es la fenomenología paranormal. Y esa fenomenología nos habla de un fenómeno que se llama clarividencia. ¿Y qué se da? Y que se da muchas veces, y es el tema de la noche ahora en este punto, en torno a la cama de un moribundo, de una persona que está en trance de muerte. Que como en el caso de los santos, que es tema para otro programa, Fernando. Para uno o para varios. Para varios. El olor de santidad famoso, sí, olor de santidad. Sí, sí, sí, sí. Olor a rosas, olor a incienso. Ese aroma, ese olor que exhala el cuerpo del futuro santo que va a ser canonizado. Tenemos, por ejemplo, casos, muchísimos. El caso del Padre Pío, por citar un caso de nuestros días. Su cuerpo exhalaba un olor. Hay un santo, tú lo conoces, Fernando, algún oyente también lo conocerá, es San Charbel. Sí, sí, sí. Del Líbano, libanés. Bueno, pues su cuerpo exhalaba, su cadáver, olor, un olor a santidad. Los casos son innumerables, ya lo abordaremos en otro programa, pero se puede dar que en torno a la persona que está a punto de fallecer, en un momento determinado, se pueda oler, sin causa natural, esto por supuesto hay que descartarlo, o bien a rosas, o a incienso, o a nardos, a flores, a claveles. Olores, en definitiva, muy agradables a flores, del tipo que sea. Santiago, ¿solamente lo olería la persona que está en ese trance o los presentes en la habitación también? No, más bien la persona que está en ese trance está ya en un estado, si no está inconsciente, porque está falleciendo. No, es más bien los presentes. Los que están presentes, sí, en... Y la habitación se suele llenar de ese olor. El ambiente queda totalmente impregnado de ese aroma, de ese olor. Y por último, la clariaudiencia. La persona puede oír perfectamente mensajes, alucinación. ¿Puede ser una alucinación? Sí, puede ser. no se puede descartar. Pero... En esto de la parapsicología siempre, Fernando, nos movemos sí. en el filo de la navaja, ¿no? No, te iba a decir que testimonios hay y casos documentados habrá muchos. Es un fenómeno, todo hay que decirlo, que no es frecuente, es decir, que una persona que está en trance de muerte o en un estado premortem, que es el tema de esta noche, tenga fenómenos de clariaudiencia, no es lo más frecuente. Lo más frecuente es lo que hemos expuesto al principio, en la primera parte, las apariciones, las experiencias extracorpóreas, las ECM de Moody que hemos comentado en ese estado crítico. Sí. Esto es secundario. Pero que puede escuchar perfectamente, como nos han referido muchos oyentes en estos años de radio, que estando su abuela o su madre o un ser querido en trance de muerte, ha escuchado en el oído la voz de un familiar que le dice: estoy aquí, voy a ayudarte, vengo a buscarte, vas a pasar a ese otro lado, etcétera, etcétera, etcétera. Luego, Santiago, estaría la parte, digamos, contraria, ¿no? Que sería una persona que escucha, que tiene esa clariaudiencia sin saber que un familiar, por ejemplo, está en un trance de muerte, familiar a lo mejor lejano, o que no tenga noticias, bueno, pues no las tiene. Y sí tiene una clariaudiencia de ese familiar. Sí, sí, sí. Esto ha ocurrido también. Ha ocurrido también. Como lo que comentábamos antes, del otro caso, de personas que no saben, de personas que están en trance de muerte y que no saben que X persona ha muerto y que sin embargo la han visto. Sí, sí, sí, efectivamente. La han visto. Fernando, ya para cerrar el tema de esta primera edición de Más allá de la realidad, de nuestro nuevo podcast, sin censura, vamos a contar, voy a contar, no me resisto a contar algo. A ver, a ver, a ver. La tregua de Dios. La tregua de Dios. Sí. Y lo voy a contar con tiempo. No me extenderé mucho. Las palabras precisas. Estábamos trabajando tú y yo por aquel entonces en Onda Cero Coslada, con emisión para todo Madrid, si recuerdas. Sí, por supuesto que sí, 102.0. 1992, mes de noviembre, y vino una noche un señor, ya de determinada edad, y me cuenta un caso que se me ha quedado grabado hasta el día de hoy, hasta el 9 de agosto del año 2008. Su mujer había enfermado de cáncer. Tenía metástasis por todas partes. Lo cierto es que su mujer murió, pero me contó algo que me espeluznó, sencillamente. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que me contó aquel hombre que todavía hoy, después de tantos años, recuerdo? Después de 16 años, y ver el sufrimiento en su rostro, pero al mismo tiempo la ilusión y la esperanza. Su mujer, en los últimos segundos de vida, ya en coma, no respondía a ningún estímulo desde hacía días. En un momento determinado, abrió los ojos y dijo las siguientes palabras: gracias, madre. Se incorporó levemente de la cama, se abrazó a su marido, que fue el que me contó el testimonio y la experiencia, le besó en los labios como despedida, y después del beso cayó como un plomo en la cama y falleció. Tremendo, ¿eh? Tremendo, realmente tremendo. Y tremendo, tremendo, habiendo tremendo escuchado el caso que acabas de contar, se entiende perfectamente lo que decías, ¿no? La tregua de Dios. Es como si esa mujer hubiese estado pidiendo insistentemente: por favor, quiero despedirme de mi marido, ¿no? Sí, sí. Además, en un coma profundo. desde hacía días. Estaban esperando de un segundo a otro que falleciera definitivamente, claro. Que el corazón se parase y ya está. Y aquella mujer, aquella pobre mujer, abre los ojos, se incorpora ella por sí misma en la cama, se abalanza sobre su marido, le da un beso en los labios, dice: «Gracias, madre». Y cayó de nuevo a la cama y falleció. Hasta aquí hemos llegado. Hasta aquí hemos llegado con este apasionante tema. Creo que hemos contado cosas que, Fernando, nos hacen pensar, por lo menos a nosotros. Desde luego que sí. Y ahora cada uno, como siempre hacemos, que saque sus propias conclusiones. Fenómenos paranormales, premortem. ¿Qué es lo que ocurre ahí? Después de escuchar todo lo que han escuchado, amigos oyentes, en este primer programa, en el podcast de Más Allá de la Realidad, ¿piensan ustedes que todo se debe a maquinaciones del inconsciente, a falta de oxigenación cerebral, a falta de coordinación en el cerebro, alucinaciones de todo tipo? La palabra, la última palabra, la tienen todos ustedes. Aquí está la información, aquí están los datos, los casos y las reflexiones de nosotros. Ahora, queridos amigos y amigas de todo el mundo, de España y del mundo, les toca a todos ustedes, el que quiera pensar, reflexionar y sacar una conclusión. Fernando, nos vamos ahora, ya para terminar el programa de hoy, con unas noticias que tiene preparadas, ¿no? Sí, señor, nuestras noticias de ciencia y tecnología más destacadas de la semana. No se las pierdan porque vienen muy interesantes, son noticias de ciencia, y tecnología. Las más importantes de los últimos días son, como es habitual en la voz de Fernando Vázquez, nuestras noticias del siglo XXI. Un equipo científico resucita el ADN de un animal extinguido dentro de un embrión de ratón. Hablamos de el tigre de Tasmania. Es la primera vez que los científicos consiguen algo así, utilizando material genético de una especie extinguida en el año 1936, el tigre de Tasmania. Un grupo de investigadores de Australia y Estados Unidos han logrado provocar una respuesta en un embrión vivo, el de un ratón de laboratorio. Para lograr este hito, extrajeron en primer lugar el ADN de uno de esos tigres que se preservaba en un museo, sumergido en alcohol etílico desde hace 100 años. Con él en sus manos, aislaron un gen concreto y lo inyectaron en el embrión para comprobar qué ocurría. Con el desarrollo del embrión, los científicos pudieron comprobar que el gen funcionaba desarrollando la producción de cartílagos y huesos, al igual que ocurre en los roedores. Hallan en Madrid fósiles de mastodontes y tortugas gigantes de hace 14 millones de años. Los investigadores han encontrado estos restos fósiles en la estación de metro de Madrid de Carpetana, en cuyas obras de mejora fue encontrado un yacimiento del que ya se han recuperado más de un millar de restos de macrovertebrados, microvertebrados y plantas. Se trata, según el director de Patrimonio, de hallazgos especialmente importantes, ya que permiten conocer cómo fue el clima, el paisaje de Madrid y las especies que vivían en esta zona hace millones de años. Los expertos han recuperado hasta el momento más de un millar de restos fósiles y han recogido varias toneladas del sedimento, del que posteriormente obtendrán también fósiles de plantas y microvertebrados. Un grupo de investigadores de Bolivia ha dado a conocer el hallazgo cerca del lago Titicaca de lo que consideran la huella humana más antigua del mundo. Este descubrimiento, según los expertos, niega la teoría sobre la evolución del hombre y probaría la existencia de otras sociedades anteriores a la actual. Los investigadores, encabezados por Jorge Miranda y Freddy Arce, presentaron la sorprendente teoría en una rueda de prensa en el Ministerio de Exteriores ante otros especialistas internacionales. Los investigadores deducen que esta huella es la más antigua del mundo porque se encuentra en una roca del Mioceno, de 23 a 6 millones de años de antigüedad, y a su juicio no fue labrada posteriormente. Dicha huella se encuentra en una roca arenisca y pertenece a un pie izquierdo de 29,5 centímetros. Habría correspondido a un humano de 1,70 m de altura y 70 kilos de peso, que caminaba erguido, según ha explicado Arce. La teoría de la evolución se encontraría ante una gran dificultad con la evidencia que ahora estamos mostrando. La Vía Láctea, la galaxia que alberga a nuestro planeta, la Tierra, tiene dos brazos de estrellas, no cuatro, como creían hasta ahora los astrónomos, según revelan las imágenes proporcionadas por el telescopio espacial Spitzer de la NASA. La teoría de los cuatro brazos estelares había sido imposible de confirmar hasta ahora, debido precisamente al hecho de que la Tierra se encuentra en su parte exterior. Pero ahora Spitzer ha proporcionado una nueva base para reconsiderar toda la estructura de la Vía Láctea, según manifestó Robert Benjamin, astrónomo de la Universidad de Wisconsin. Ahora seguiremos corrigiendo nuestro cuadro galáctico de la misma forma en que los primeros exploradores que navegaban por el mundo corregían sus mapas, señaló en un informe presentado ante la Sociedad Astronómica de Estados Unidos. Desde el año 1950, los astrónomos contaban con modelos basados en observaciones de los gases cósmicos de la galaxia, que sugerían una estructura en espiral con cuatro brazos de estrellas llamados Norma, Scutum Centauro, Sagitario y Perseo. Nuestro Sol se encuentra entre Perseo y Sagitario. Escuchan Más Allá de la Realidad con Santiago Vázquez. El misterio en su estado más puro. Esta es nuestra dirección de correo electrónico. Contacta arroba más allá de la realidad.com. Visite nuestra página web en internet www.másalladelarealidad.com, una de las mayores fonotecas del misterio en internet. Numerosos contenidos para todos los amantes de los enigmas y misterios. Visítennos, másalladelarealidad.com. Les esperamos. Nos pueden seguir, como muchos oyentes ya, en las redes sociales. En Twitter, arroba MADLR oficial. En Facebook, más allá de la realidad, guión Santiago Vázquez. Si quieren escribirnos, deben hacerlo a la siguiente dirección. Contacta arroba más allá de la realidad.com. Por si tienen alguna duda, pueden visitar nuestra página web www.másalladelarealidad.com. Ahí se encuentran todos los enlaces para suscribirse gratuitamente a nuestro podcast. Síganos y súmense a nuestras redes sociales. Les esperamos. Más allá de la realidad, un viaje hacia lo desconocido, con Santiago Vázquez. Música. Siempre dijimos que esta música que están escuchando de fondo, correspondiente a la película El Abuelo, lo dijimos desde hace mucho tiempo cuando decidimos que sería la sintonía para la despedida de los sábados. Es una canción, una música que alude a lo que realmente argumenta la película: la dignidad por encima de todo. No el orgullo ni la soberbia, no. La dignidad. Y todos los ciudadanos del mundo merecemos una dignidad, que se nos trate como nos merecemos, y que si no somos hombres y mujeres de mal, la dignidad, por encima de todo, brille, resplandezca, esté ahí, presente siempre, es nuestra bandera. Y por eso esta madrugada y a partir de hoy, en esta nueva etapa de Más Allá de la Realidad, creo, Fernando, que la sexta etapa ya, ¿no? Yo no sé cuántas. Pues no sabría decirte cuántas, Santiago, pero muchas, muchas. Muchas. Esta maravillosa música de esa película de Garci, El Abuelo, que es, Fernando, una obra de Benito Pérez Galdós. Así es, así es. Suena de esta forma. Un abrazo muy fuerte, nuestros queridos amigos. Un abrazo fraternal para todos ustedes, los que están ahí, los que estáis ahí, para los más jóvenes. En España, en nuestro país, desde donde emitimos aquí, desde un modesto estudio de radio, no por ello menos que otros, quizás con más libertad, quizás con otro tinte, Fernando. No digo ni mejor ni peor, simplemente diferente. Diferente. Diferente. Emitimos nuestro programa. Y aquí nos tendrán frecuentemente a su disposición. Un abrazo, como decía, para todos los amigos que nos escuchan, no solamente en España, sino en todo el mundo, porque nos consta por decenas y decenas de mails que recibimos, Fernando, desde países muy lejanos de España, Venezuela, Argentina, Chile, Puerto Rico, etcétera, etcétera. Estados Unidos. México, un abrazo muy fuerte para México, porque nos visitan muchísimo. Para todos en general, Estados Unidos, incluso ya hemos dicho más de una vez, Finlandia, Islandia, la Antártida, incluso. Sí, un abrazo muy fuerte para esa expedición que conecta con nosotros por internet a través de un portátil. Un abrazo muy fuerte para todos, por supuesto que sí. Incluso, Fernando, países de Oriente, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Y también recuerdo hace poco que nos escribían unos amigos oyentes desde Ghana, en África. En África, efectivamente, así es, así es. Pues un abrazo muy fuerte, fraternal. Un fraternal abrazo para todos ustedes. Y que sepan que todos ustedes están aquí, citados con Más Allá de la Realidad. Una cita con el misterio, y que nadie se apropie de ese, Fernando, ese leitmotiv, podríamos decir, porque eso parte de aquí, desde hace unos años. Una cita con el misterio. Ahora otros quieren, en fin, quieren apropiarse de ese, de esa frase. Concretamente parte de usted, don Santiago. Bueno, de quien parta, pero la cita con el misterio la tienen con Más Allá de la Realidad. Y bueno, el que quiera escuchar otros programas está en su perfecto derecho, porque para eso estamos en democracia. Por supuesto que sí. Y para eso hay libertad de expresión, siempre y cuando no se insulte deliberadamente a alguien. Así que, amigos, nos escuchamos en breve. Ahora estamos en vacaciones, estamos en agosto, pero muy pronto estén pendientes del podcast, porque pronto estaremos con toda la gran familia del misterio. Gracias por su apoyo, gracias por todos sus emails. Muy pronto publicados en nuestra página web. Fernando, tu trabajo encomiable, como siempre, muchísimas gracias. Un placer, Santiago, como siempre, y hasta pronto. Buenas noches. Gracias, Fernando, por tu trabajo y los saludos de quien les habla, Santiago Vázquez. Nos escuchamos muy pronto aquí en el podcast de Más Allá de la Realidad. Gracias, amigos, y un abrazo muy fuerte. Adiós. Más Más allá de la realidad, con Santiago Vázquez.